Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro La Izquierda. Desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Ahí sí, problemas técnicos a la partida. Muy buenas tardes, estamos dando inicio a un nuevo capítulo de Cerro a la Izquierda, sonando aquí desde la punta del cerro, el Cerro La Pólvora de Concepción, para todo el Gran Concepción, digo, a través de los aires de Radio Voz de la Mujer en el 107.7 FM, en transmisión simultánea con Radio Villa Francia, donde sonamos en el 107.9 FM, en la comuna Estación Central, y para todo el mundo por su señal online. Un gusto saludarles todos los días viernes, terminando el año ya, uno de los últimos programas del año y... No, ¿es el último programa del año o no, Gama? ¿Cómo estáis, Gama? Bien, Benjano. Bueno, y eso de que sea el último programa del año, igual tenemos que conversarlo. Igual el equipo está motivado, así que... Bueno, ahí son cosas que el equipo tendrá que Pero decidir. Muy probablemente sí, porque el otro viernes es 25 y el siguiente es... Bueno, y después no hay más. Viernes. Así es. Ya, pero ¿cómo estáis? Puta, con harta rabia, con bastante indignación con respecto a los últimos eventos de los cuales hemos sido testigos a lo largo de estas ya dos semanas. Y aprovecho también de contarles a todos nuestros vecinos y vecinas el tema del cual nos convoca. Yo creo que para muchos ya no debe ser una sorpresa a estas alturas de que vamos a conversar acerca del fin de la... gratuidad, de la propuesta de gratuidad hecha por el gobierno y finalmente cómo esta naufraga debido al anuncio del fallo del Tribunal Constitucional, en un fallo bastante predecible, en realidad bastante un error bastante predecible con respecto a lo que han sido las tibias actuaciones de este gobierno en materia de poder cumplir con las legítimas demandas del movimiento estudiantil. Y para conversar de este tema es que hemos podido invitar a Sebastián Reyes, quien es presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. Sebastián, ¿cómo estás? Hola, Dama, muy buenas tardes. Estoy bien, gracias. Y también dar las gracias por la invitación a Cerro a la Izquierda, a la Radio Voz de la Mujer. Mis compañeros de la Federación ya estuvieron aquí en una instancia, fueron muy bien recibidos, muy bien atendidos, así que vinimos de nuevo. Es necesario hoy día discutir sobre estos temas y que la comunidad también vea la visión de que hoy día estamos luchando para alcanzar nuestro derecho y que hoy día estamos viendo puras negativas por parte del gobierno y por parte de la derecha. Así es, Sebastián. Pues bien, yo creo que es momento de que nos vayamos con una canción para después lanzarnos de guata a la piscina de esta gran conversación, este gran debate que tenemos, o sea, ahora con respecto a la educación. Analogías tan veraniegas. Pero si el día está tan bonito acá en Conce, dan ganas de estar cerca de una piscina en estos instantes y no acá en este cerro que, aparte de todo, amo demasiado. A ver, saliste bien, ¿eh? Iba ahí casi como... casi que no quería estar acá, pero lograste salir. Ya, recordamos que usted puede participar de esta conversación, dejar un mensaje, una opinión, una pregunta, pedir una canción, lo que usted quiera, utilizando el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, Gato Cerro a la Izquierda, escribir a nuestra fanpage en Facebook del mismo nombre, Cerro a la Izquierda, o llamar por teléfono al 041-252-2151, el 041 que es el código de Concepción y el número es el 252-2151. Partimos con música entonces, escuchamos a León Gieco y a la vuelta hacemos Cerro a la Izquierda. Hay alguien bueno en este lugar. Pagué todas mis deudas y mi oportunidad de amar. Sin embargo, estoy tirado y nadie se acuerda de mí. Paso a través de la gente como el fantasma de Canterville. Nadie dio una explicación. Ay, si pudiera matarlos, lo haría sin ningún temor. Pero siempre fui un tonto que creyó en la legalidad. Ahora estoy afuera, ya sé lo que es la libertad. Ahora que puedo amarte, yo voy a amarte de verdad. Mientras me quede aire, calor nunca te va a faltar. Y jamás volveré a fijarme en la cara de los demás. Esa careta idiota que tira y tira para atrás. Muchas veces acribillado en la ciudad, pero es mejor ser muerto que un número que viene y va. Y en mi tumba tengo discos y cosas que no me hacen mal. Después de muerto, nena, pues me vendrás a visitar. A visitar. El fantasma de Canterville, se llama la canción que daba inicio a este programa, cantada por León Gieco, este músico argentino. Antes de comenzar, recordar que puede comentar utilizando el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, Gato Cerro a la Izquierda. Saludamos a toda la gente que nos está escuchando en el 107.7 en Concepción, para toda la comuna de Concepción y alrededores, partes de Hualpén, de Talcahuano, de San Pedro, donde llega la señal, la potente señal de esta radio comunitaria. A la gente que está escuchando por la señal online, a la gente que escucha la radio Vía Francia, a quienes se conectan a través de la aplicación de TuneIn en su dispositivo smartphone, y a quienes están escuchando la repetición de este programa el día martes. Así que he hecho todos los... quienes escuchan el podcast por profitando.com y en resumen.cl también, donde tenemos harta gente que nos escucha a través de ese medio. Así que eso, Gama, partimos. Así es, Jano. Un poco para poder hacer contexto con respecto a lo que ha ocurrido últimamente, me gustaría contarles a todos nuestros vecinos y vecinas que en el contexto de esta reforma al sistema de educación superior y sobre todo con respecto a la propuesta de gratuidad por parte del gobierno, que ya había renunciado a hacerlo a través de la ley para este año 2016 y hacerlo a través de una glosa presupuestaria, es que la derecha, los parlamentarios de la derecha, de la UDI sobre todo, presentan un requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Y en relación a aquello, el jueves 10 de diciembre concluyen los alegatos del Tribunal Constitucional, en donde se acogen todos los argumentos que ya habían sido rechazados en sala, y se da una lectura del fallo que señala que los criterios de la gratuidad por glosa contienen discriminación arbitraria y por tanto es inconstitucional. En este sentido, y de acuerdo un poco a lo que tú puedes contarnos, Sebastián, ¿cuáles han sido los criterios del fallo del Tribunal Constitucional para establecer que se debe detener esta gratuidad, y cuál es tu opinión con respecto a aquello? Claro, como mencionabas tú, los criterios que se establecen dentro del fallo es que estos criterios, los cuales iban a entregar recursos públicos a ciertas universidades del CRUCH y también algunas privadas, en cuanto éstas puedan resguardar darle algunos resguardos al gobierno en torno a algunos espacios de democracia, en de efecto, transparencia. Para poder complementar lo que tú nos señalas, dentro de una de las propuestas del gobierno, ya la propuesta que fue anunciada cerca del 3 de agosto, se estipula de que cerca del 50% más vulnerable de los alumnos del CRUCH, más las privadas que cumplen los siguientes requisitos: 4 años de acreditación, que no posean fines de lucro y que posean algún tipo de democracia interna, son las universidades que finalmente van a poder optar al financiamiento que deriva en gratuidad, cosa que finalmente ahora está totalmente en veremos, no claro. Se sabe mucho con respecto a aquello. Claro, como decías tú, esos son los tres criterios que el Tribunal Constitucional declara, valga la redundancia, inconstitucionales. Y claro, ¿qué más podíamos esperar de un Tribunal Constitucional que se crea para resguardar lo que establece la Constitución de 1980, una Constitución que se establece de forma fraudulenta mediante la dictadura y que obviamente lo que busca es resguardar los pilares sobre los cuales se construyó en dictadura un nuevo Chile y también durante los 20 años, por lo menos los cuales gobernó la Concertación y en el último la Alianza, fueron pavimentando y sepultando también este modelo, o consagrándolo en realidad, más que sepultándolo. Y en ese sentido, desde el movimiento estudiantil nosotros entendíamos que el fallo del Tribunal Constitucional probablemente iba a ser ese, porque este Tribunal Constitucional lo que hace es resguardar el sistema neoliberal, en este caso el sistema de mercado dentro de la educación, y por tanto veíamos que era una respuesta bastante probable. En ese sentido, lo que nosotros esperábamos era que esta gratuidad, que está bastante mal planteada, nosotros como movimiento estudiantil fuimos excluidos de esta discusión, si bien se nos invitaron a discutir en torno a algunas cuestiones, se nos invitó principalmente a discutir en torno a la reforma. Y de hecho yo creo que incluso se sentaron en un par de mesas, claro. Pero yo creo que en el siguiente bloque vamos un poco a hacer autocrítica, claro. Y nos vamos a un poco flagelar. Respecto a eso. Sí. Claro, pero como te decía, nosotros esperábamos que esta gratuidad fuera de otra forma, y en ese sentido nosotros esperábamos esta respuesta. Pero desde otros sectores también se esperaba que el CONFECH, en particular las federaciones agrupadas en la CONFECH, fueran a dar visto bueno o a darle el respaldo a esta gratuidad. Pero era una gratuidad que, si bien hoy día está en el Tribunal Constitucional y tiene este fallo en primera instancia, tiene que ver por la responsabilidad del gobierno. Una gratuidad que no se lleva adelante con la aprobación social ni tampoco en discusión con los actores sociales. Por tanto, obviamente, no se podía esperar por parte del gobierno o de otra instancia que la CONFECH, en particular ciertas federaciones, asistan a defender una gratuidad que en ningún caso responde a las necesidades reales que nosotros hemos venido planteando y que sin duda alguna los criterios que se plantean ahí no son suficientes para entregar recursos de todos los chilenos a universidades que efectivamente pueden ser un saco roto y quizás hacia dónde llegan esos recursos. Yo creo que, como bien hemos podido analizarlo a lo largo de varios capítulos de este programa Cerro a la Izquierda, esta temporada 2015, una de las quizás soluciones parche más grandes que puede recurrir este gobierno es crear un país, una especie de país particular subvencionado, en donde las cárceles están concesionadas, los hospitales están concesionados, y en este caso asistimos a la creación de una especie de educación superior particular subvencionada, en donde finalmente se termina subsidiando al estudiante sin importar la naturaleza del proyecto educativo al cual asista. Sí, sin duda. De hecho, el problema en el cual radica hoy día la gratuidad y la reforma tiene que ver con que el gobierno se negó, en primer lugar, a discutir con los actores sociales y, en segundo lugar, a discutir del tema de fondo, o sea, ¿para qué queremos la educación chilena? ¿Cuál es el sentido de nuestra educación? Y en ese sentido, hoy día lo que el gobierno hace y lo que se ha estado haciendo en materia educativa en todos los niveles es, claro, financiar ciertos proyectos privados. Y en ese sentido, hoy día no sabemos si eso, la cantidad de proyectos educativos que hoy día existen realmente atienden a las necesidades reales que tienen las localidades, lo más local, las ciudades, las comunas o las necesidades nacionales. En ese sentido también es una crítica que nosotros hemos hecho al gobierno, porque hoy día la discusión se ha centrado en, bueno, ¿cuánto es el monto a financiar? ¿Cuánto van a ser los estudiantes a los cuales nosotros le vamos a dar o beca o le vamos a dar gratuidad? Dependiendo de la forma que nosotros la veamos. Pero finalmente no discutimos a qué instituciones vamos a financiar y bajo qué criterio. O sea, lo que ya necesitamos es tener criterios establecidos y que esos criterios respondan a que sean proyectos educativos que sean para resolver las necesidades sociales y no para que siga siendo un nicho de mercado. Así es. Un poco tomándome de lo que tú acabas de señalar, hemos podido ver de que uno de los últimos movimientos de parte del gobierno ha sido solucionar todo este entuerto a través de una ley corta de universidades. Esta ley corta estaría dejando fuera a tres universidades estatales que precisamente representan a universidades regionales, que están en regiones, universidades que están sumamente precarizadas desde el punto de vista institucional y además universidades que acogen a gran parte del estudiantado más vulnerable de este país, como vendrían siendo la Universidad Arturo Prat, la Universidad de los Lagos y la UTEM. Uh-huh. En este sentido te pregunto, ¿cuál debe ser la posición del movimiento estudiantil frente a este escenario? Claro, en este sentido el movimiento estudiantil tiene que tener una posición clara y es la defensa de la Universidad Estatal y de la Educación Pública. O sea, lo que ya está proponiendo el gobierno es algo totalmente irrisorio. Es decir, le vamos a dejar de dar plata a nuestras universidades que son del Estado para dársela a los privados bajo criterios que no nos aseguran nada. En ese sentido, hoy día nosotros como movimiento estudiantil y como estudiantes, a pesar de que podemos hacerle todas las críticas al proyecto de gratuidad, porque tiene bastantes deficiencias, lo hemos venido mencionando ya durante el programa, pero de todas formas, el no hacerle frente a esta medida por parte del gobierno es darle un portazo en la cara a la educación pública chilena. Y en ese sentido sería hoy día abrir paso a un desmantelamiento de la educación pública en materia en el nivel superior, que es mucho mayor y que nadie pensaba. O sea, lo que hoy día está haciendo el gobierno con esta noticia que trasciende a la luz pública es finalmente dar la razón a ese 70% de chilenos y chilenas que hoy día no le creen al gobierno. Porque finalmente prometieron educación pública, prometieron educación gratuita, y hoy día dentro de las alternativas que barajan es dejar sin gratuidad a tres universidades estatales regionales y que tienen un nivel de precarización bastante alto. Y además decir que esas universidades, si hoy día no tienen niveles de acreditación, que también son cuestionables, tiene que ver con que esas universidades han sido abandonadas por parte del Estado. Por tanto, nosotros lo que recalco, nosotros como movimiento estudiantil tenemos que tener una posición férrea y en ese sentido defender las universidades estatales, porque esas son el nicho de la educación pública y uno de los pilares que hemos defendido durante este año es que cualquier reforma, cualquier gratuidad, vía glosa, vía ley de presupuesto, etcétera, tiene que ser enfocada al fortalecimiento de la educación pública. Así es, un poco para ir remontándonos en la historia reciente de esta propuesta de gratuidad. Sería bueno poder señalarles a las personas que esto empieza, bueno, parte de las demandas del movimiento estudiantil del año 2011. Finalmente esto se cristaliza o es recogido por parte del sistema político debido también a la presión por parte de los estudiantes para instalar esta demanda en el sistema político. Finalmente la presidenta Michelle Bachelet recoge el guante de la forma en la que generalmente lo acostumbra, llamando, no sé, a asesores, un montón de personajillos y burócratas para disfrazar un poco la voluntad política, y parte el 21 de mayo señalando que la gratuidad sería para el 60% más vulnerable de las universidades del Consejo de Rectores, es decir, las universidades tradicionales que están agrupadas bajo este Consejo de Rectores. En junio, y debido a todo un debate que se ha provocado en relación a por qué se excluyen a las universidades privadas, considerando de que algunas acogen a estudiantes en situación de vulnerabilidad, bastante un sector bastante importante, se acoge a que estas universidades puedan acogerse a la gratuidad. Después, el 14 de julio, vemos que también se anuncia también que las privadas estarían sin gratuidad. Ya el 3 de agosto se señala que el 50% de los alumnos vulnerables del CRUCH, más las privadas con 4 años de acreditación sin fines de lucro y con algún tipo de democracia interna, serían las que estarían acogidas a esta propuesta de gratuidad. El 20 de agosto, por otra parte, se señala por parte del Ministerio que solo las universidades estatales y las privadas del CRUCH, con requisitos muy específicos, serían las que accederían a la gratuidad. Y finalmente, el 24 de agosto señala que el criterio anterior era un borrador. Entonces, y un poco yo creo que esto ya finalmente es para la risa. Y de hecho yo creo que esta sensación es recogida bastante bien por el rector Ennio Vivaldi, quien es penquista, es acá de Conce, y el tipo ya en un ejercicio bastante honesto señala con bastante aspaviento su indignación con respecto a... Acá por interno nos decían que fue expareja de la presidenta. ¿Tendrá línea directa con la SOA Bachelet? Bueno, quizás para alguna gente sean cagüines, pero ese tipo de cosas no son poco importantes a veces. Bueno, ahí es cosa que... son cosas, análisis que... Hay que averiguarlo. Hay que averiguarlo. Ahí podríamos hacer un SQP de la... del mundo político. Pero volviendo a lo que nos convoca, el rector Ennio Vivaldi de la Universidad de Chile manifiesta con gran radicalidad sus planteamientos en relación a la política de exclusión del gobierno, señalando que sería bastante un caso no visto en el mundo de que el Estado se niegue a financiar sus propias universidades. En esta relación de cosas te pregunto, ¿Qué escenario prevés con respecto a un mayor posicionamiento de las instituciones universitarias públicas, estatales y privadas? Sí, mira, primero que todo, yo aplaudo al rector Vialde, o sea, las declaraciones que hace ayer y antes de ayer en la prensa son las más acertadas, y es la posición que nosotros, por lo menos como estudiantes, esperábamos de los rectores de las universidades estatales. Ahora, ¿qué espero yo? Creo que es lamentable que hayamos tenido que llegar a este punto para decir, ojo, aquí lo que nosotros tenemos que resguardar es la educación pública y en particular las universidades estatales, y dentro de las universidades estatales también de velar que existen un sinfín de universidades que están que han sido dejadas al olvido por parte del Estado, y sin ir más lejos, la Universidad del Biobío, una universidad que tiene bastantes problemas de espacios, por ejemplo, que tuvo una demolición bastante grande aquí en Concepción durante este año. En ese sentido, este escenario, que si bien no es el ideal, yo creo que coloca el tema sobre la mesa y nos dice, ojo, aquí tenemos universidades estatales que son realmente las que van a cumplir el rol público y las que pueden servir efectivamente a resolver los problemas sociales, a los conflictos que existan dentro de las regiones, y para ello es necesario hoy día discutir en torno a cuál va a ser el rol que va a cumplir el Estado con ellas, ¿ya? Y obviamente esta coyuntura es importante, no se puede dejar pasar. No puede ser que el Estado, como te dije anteriormente, le deje dar fondos a sus universidades para ser los privados. En ese sentido, hoy día el debate tiene que girar en torno a cómo el Estado puede fortalecer a estas universidades, las puede rescatar, puede generar planes de rescate y las puede hacer mucho más democráticas para que realmente puedan cumplir un rol público, porque para eso fueron creadas. ¿No crees que detrás de estas palabras de Ennio Vivaldi no hay mucho de hipocresía? También considerando de que si bien se alega ya en un momento en el que ya muy poco es lo que se puede hacer, uno cabría hacerse la pregunta, ¿por qué no se hizo antes? ¿Por qué no se reaccionó con mayor radicalidad desde mucho antes, en vez de esperar hasta estas alturas del año, cuando ya estamos a 15 días de finalizar este año 2015 y todavía no se sabe nada con respecto a la gratuidad? ¿Cómo ves tú también? ¿Cómo que no se sabe? No hay. Bueno, o sea, eso es lo que sabemos. Sabemos que no va a haber. Sabemos que no va a haber, sí. ¿No crees que ya es muy tarde a estas alturas por parte de las autoridades universitarias? Mira, primero dejar en claro, o sea, entre la autoridad universitaria y el movimiento estudiantil hay bastante diferencia en cómo se debe pensar y se debe reconstruir la universidad y la educación superior, sobre todo en materia de transparencia, del uso de los recursos públicos, en materia de democracia interna, de elección de autoridades, por ejemplo, etcétera. Pero yo creo que los rectores durante el año estaban bastante cómodos. En realidad, el proyecto de gratuidad que se les había vendido siempre mantuvo a todas las universidades del CRUCH dentro de la gratuidad y estaban seguros de que iban a recibir algunos fondos. Por tanto, ellos estaban tranquilos dentro de sus sillones. Pero claro, yo creo que no lo veían venir. Y en ese sentido, claro, el juego que hizo el gobierno en el último tiempo con los sectores conservadores, sobre todo la Democracia Cristiana, que es la que hoy día está llevando la batuta dentro del gobierno, fueron los que le dieron este zambombazo, por así decirlo, a los rectores, a los estudiantes, a las familias chilenas, y nos dejaron a todos dado vuelta. En este sentido, ¿cómo evalúas tú la actuación de la derecha en relación al estancamiento del proyecto de la gratuidad de la nueva mayoría? ¿Cómo sientes que estas personas que por años, por décadas, por siglos se han opuesto a las legítimas conquistas sociales lleguen ahora y se vistan con el discurso de la igualdad y la no discriminación de los derechos sociales para finalmente frenar esta propuesta de gratuidad que tiene le hacemos muchos reparos también? Sí, para mí la postura de la derecha es un chiste y es una bofetada a todos los chilenos y chilenas. O sea, porque hablamos de no discriminación a estudiantes cuando ellos, por ejemplo, hoy día son los que no están de acuerdo, por ejemplo, con el acuerdo de vida en pareja? Hay un montón de hipocresía por parte de la derecha chilena que obviamente se extrapola a todos los frentes y en este caso a la educación. Y en ese sentido, la derecha tiene que ser sincera con Chile, en realidad. Tiene que decirle a las familias chilenas que ellos no están de acuerdo con que la educación sea un derecho social. No están de acuerdo con que la salud sea un derecho social. No están de acuerdo con que la previsión también sea un derecho social. Oye, sí, perdón que interrumpa, que iba a hacer unos comentarios que gente que está comentando, valga la redundancia, aunque nunca vale, por el Twitter, como Pablo Benavides, que dice, escuchando Cerro a la Izquierda, saludos Pablo. Rosilva, que dice, hola, el tema es todos o ninguno, y que se acabe el hueveo, estoy leyendo textual. Ya basta de posibilismo y vamos por todo, no al lucro y gratuidad. Neis Encina que dice saludos chicos, saludos Neis. Marcelo que dice ahora sí es viernes, puro dando jugo ayer, no sé a qué se referirá. Lo que pasa es que Marcelo... Juan Pérez Hijo, arroba Juan Pérez Hijo. Así es, él el día de ayer estuvo escuchando todo el día la Villa Francia a ver si salía el programa, y resulta que como era jueves no lo iba a encontrar nunca. Entonces, la gana de que termine luego la semana. Po. Claro. Carmen Gloria comenta, Oli, fin del comunicado, Oli Carmen. Joaquín Prestejuan que dice saludos a nosotros y los invitados. Y Marcelo que comenta, si se diera gratuidad 100% a las estatales, ¿cómo debería ser la admisión y postulación? Pues por PSU, ganan los preuniversitarios. Es el comentario, no sé si qué opinas tú al respecto de eso. Claro, mira, yo creo que hoy día obviamente hay que darle gratuidad a todas las universidades estatales y ahí también hay que hablar de aportes basales, es decir, que hoy día el Estado desembolse dinero de su bolsillo y se lo destine de manera preferencial a estas universidades para que puedan salir del estancamiento en el cual el mismo Estado las ha dejado, los gobiernos, ahí se tienen que hacer responsables. Y respecto al sistema de admisión, y creo que también es un problema que dentro del mundo educativo tampoco se ha abordado con la madurez que se debe hacer. Creo que es el tema pendiente que el movimiento estudiantil tiene y que en realidad Chile tiene pendiente. Hoy día, por ejemplo, trasciende por parte del Mineduc que se pueden abrir ciertos nuevos instrumentos que puedan darle cabida a otras formas de admisión. Pero de todas formas hoy día no hay una discusión, o sea, está claro que la PSU es segregadora y reproduce las desigualdades económicas que vienen desde la cuna, pero hoy día tampoco tenemos una respuesta clara en torno al problema de la admisión. En ese sentido, yo lo que yo plantearía sería, en primer lugar, no podemos decir primero lo uno, primero lo otro, sino que aquí el problema de educación es algo urgente, tenemos que resolverlo, y hoy día creo que tenemos más certeza en torno a cómo debe ser la universidad estatal y cómo debe ser su financiamiento. Y si esa es la certeza que hoy día tenemos, avancemos por ahí y también partamos por la discusión en torno a la admisión, que es un problema gigante. Qué bueno que tú hablas un poco de las respuestas claras que faltan en este gobierno. Me gustaría llevarte más que a la respuesta a finalmente cómo nosotros somos capaces de proponerle a este gobierno, cómo nosotros somos capaces de poder imponerle nuestros puntos de vista con todo lo que eso significa, con movilizaciones, con una lucha sostenida. ¿Cómo sientes que ha estado el panorama estudiantil en términos de propuestas? ¿Qué ha ocurrido en ese instante? Mire, yo creo que el movimiento estudiantil desde el 2011 en adelante ha tenido una maduración gigante, ¿eh? En ese sentido, desde el 2011 en adelante nosotros levantamos una demanda que era educación gratuita, pública, para todos, de calidad, sin lucro, pero se quedaba ahí. Carecía de una bajada concreta, de propuestas concretas, de que si íbamos a entregar mayores aportes a las universidades, cuáles iban a ser esos criterios. Durante este año se pudo cristalizar un programa por parte del movimiento estudiantil que establece ciertos criterios. En ese sentido, la transparencia tiene que ser algo fundamental, los aportes basales a las universidades que cumplen estos criterios, la democracia interna de forma igualitaria. No solamente sirve que tengamos votos los estudiantes dentro de las instancias decisivas y que los trabajadores también lo tengan, sino que también necesitamos que esos votos sean de forma equitativa. Porque si nosotros tenemos un voto, que por ejemplo pasa a la Universidad de Concepción, y no tiene ninguno de los trabajadores, o tienen uno, pero todo el resto lo tiene el consejo académico, que son los decanos, ¿qué capacidad de incidir tenemos en la decisión? Que puedan participar las comunidades también. Claro. También uno de los criterios justamente tiene que ser la vinculación social de la universidad con las comunidades. O sea, hoy día tenemos dos universidades que están en el centro de la región, Universidad de Concepción, Universidad del Biobío, y una región que tiene altos problemas medioambientales, tiene conflictos laborales, tiene un grado de pobreza alto y de cesantía también, de precariedad laboral. Y en ese sentido, ¿cómo las universidades pueden resolver esos problemas y pueden ir comunicándose con la sociedad para ir dando respuesta a esto? En ese sentido, como te mencionaba anteriormente, el movimiento estudiantil creo que ha perdido masividad en el último tiempo, ya ha sido un poco errático en cuanto a dónde tiene que apuntar los dardos, pero sin duda alguna uno de los grandes triunfos que tiene el movimiento estudiantil durante este año es el poder consagrar un programa y decirle a Chile, esta es la vocación que queremos y no otra. Y por eso nosotros hoy día podemos decir, claro, la gratuidad es insuficiente y la reforma que probablemente va a salir de aquí a fin de año también va a ser insuficiente por lo que hemos visto durante todo este año. Mira, vamos a hablar en el segundo bloque sobre el movimiento estudiantil. Ya para ir cerrando Neis Encina comenta,

apostaron por gradualismo y perdieron. En ese sentido, igual sumaría otra pregunta. O sea, te planteo, Sebastián, si puedes responder a eso. Dale. Y además sumar otra pregunta que yo realmente me hago es si es que existe un movimiento estudiantil en este momento. Sí, sin duda. El movimiento estudiantil está activo, está patente. Sin duda, los niveles de masividad han bajado. También hay que entender que el 2011 hay un recambio generacional. Muchos compañeros que no vivieron el 2011 hoy día están fuera de la universidad. Y compañeros los cuales hoy día hay que volver a reencantar con esta demanda. Algunos compañeros que vivieron el 2011 están fuera de la universidad y algunos otros que están en la institucionalidad. Claro, también. Recordar algunos de la federación, incluso la Universidad de Concepción. No, ese gran conocido ex amigo. Claro. Peterson. Pero bueno, como decía, creo yo que el movimiento estudiantil, por ejemplo, una de las preguntas que se hacía mención es ¿por qué les creyeron? En particular, yo nunca creí y esperé mucho a la nueva mayoría. Pero, por ejemplo, en las mesas prelegislativas, un diálogo en el cual creo yo que había que estar porque cumplía dos funciones. En primera instancia, nosotros como movimiento estudiantil y como Confecha en particular, nos permitía a nosotros posicionar ciertos temas dentro de la palestra pública, porque para nosotros como movimiento estudiantil es muy difícil transmitir nuestras ideas a la ciudadanía, al chileno a pie, cuando no tenemos los medios que sí tiene el gobierno. Y por otro lado también nos servía para sacar información. Yo creo también que hubo ciertas vacilaciones dentro de la Confech durante este año, y obviamente tengo entendido que la vamos a discutir un poco más adelante. Ahí podríamos andar respecto a los problemas y la autocrítica que obviamente es muy necesaria hacer, sobre todo en un 2015 que termina bastante convulsionado y que le presenta bastantes tareas al movimiento estudiantil el año 2016. Mira, acá me quedó una pregunta pendiente del bloque anterior y me gustaría hacerla en este instante. En relación a las posturas de la nueva mayoría, ¿solo ves ineficiencia o es falta de voluntad política estos errores que han cometido a la hora de encarar el movimiento, la propuesta de gratuidad? Mira, en primer lugar, el grado de ineficiencia por parte de la nueva mayoría no se puede negar. O sea, tener más de 7 propuestas de gratuidad durante el año obviamente demuestra que hay un grado de ineficiencia absoluto por parte de este gobierno. Pero sin duda alguna no se puede desconocer que este grado de ineficiencia tiene una causa, y esa causa principal tiene que ver con que no existe voluntad política para hacer las transformaciones que Chile requiere. Una reforma tributaria que se queda corta, que obviamente hoy día, por ejemplo, se dice que no hay recursos para la gratuidad. Bueno, ¿y dónde está esa reforma tributaria que iba a darle todos los recursos necesarios a la educación chilena? Una reforma laboral que hoy día está en discusión y que empieza a retroceder. Un montón de reformas que hoy día, que en un momento para la campaña se mostraban grandilocuentes y que tomaban todas las consignas del movimiento estudiantil, pero que una vez, a la hora de los cubos, como se dice, se vacían totalmente de contenido. En ese sentido, lo que nosotros hemos visto, y por lo menos yo en particular desde la federación, lo que hemos podido ver es que este es un gobierno que tiene un freno de mano a la hora de realizar transformaciones sociales. Y en ese sentido, lo que buscan hoy día es tomar nuestras demandas, pero devolverle esa estabilidad económica a quienes lideran el país, a los grandes grupos económicos, pero más no darle la solución a los chilenos y chilenas que hoy día viven aquejados en un país lleno de injusticia. Saludamos a Gabriel, que comenta que la fuerza esté con ustedes, cabros, sumado a la ola de Star Wars, del fanatismo de Star Wars. Elisa Monti, que comenta, escuchando por TuneIn, pavimentando caminos directos y firmes, alegre. Saludo, Elisa, qué bueno que esté alegre. Daniel Papich comenta, ¿Peterson el vendido? Sí, está haciendo referencia a Peterson y a varios más también. Bueno, ahora sí puedo leer la idea entera de Neis, que dice: además, no tendrán que hacer un mea culpa, se preocuparon solo de reforzar sus propuestas internas, pero lo más importante era la lucha que se dio desde 2011 y se fue por un tubo solo por fortalecer demandas de cada U. ¿Cómo no pudieron caminar y comer chicle? Y la gratuidad la pusieron en la mesa los secundarios. Ojo con eso. Además de Joaquín Prestejuan, que comenta, comparto con Rosilvan, mientras el movimiento estudiantil siga buscando incidir, no hay futuros en las demandas. No hay futuro en las demandas. Y acaba de comentar nuevamente Robinson Silva, que dice, me disculpan, pero ese diálogo con las instituciones que buscaba posicionarse como proyecto político usando el movimiento estudiantil. Pues bien, ahí tenemos harto paño que cortar. ¿No sientes tú que ha habido una actitud ambigua por parte de las dirigencias del movimiento estudiantil? ¿No sientes que ha habido complicidad incluso con respecto a este gobierno? Sí, sin duda. O sea, más que no creo que haya complicidad con el gobierno ni condescendencia, pero sí creo que hay momentos en los cuales fue errático algunas dirigencias, sobre todo las dirigencias nacionales. Por ejemplo, te puedo mencionar que estuvimos en un periodo de diálogo prelegislativo con el Mineduc, pero llegó un punto en el cual nos dimos cuenta que no daba para nada más. O sea, era un momento en el cual ya habíamos sacado la información que teníamos que sacar, nosotros ya habíamos puesto los puntos sobre las IE, pero ahí creíamos nosotros, por lo menos de forma personal, lo que pensaba nuestra federación, había un momento en el cual nosotros teníamos que romper ese espacio porque finalmente no estaba dando los frutos que nosotros estábamos ahora esperando. Igual esta estrategia de sumar gente y de manipular movimientos sociales ha tenido la Concertación desde el 90. Entonces igual uno tiene que cachar más o menos que es muy probable de que exista esa forma de manipular o tratar de quebrar o de bajar una demanda, porque tienen experiencia en eso y no es la primera vez que lo hacen tampoco, como para pillarnos tan de sorpresa. Y digo pillarnos porque yo también fui estudiante el 2011 y participé de ese movimiento. Sí, sin duda, pero de todas formas creo que lo que ha tenido el movimiento estudiantil después de lo que fue Camila Vallejo en adelante es una independencia casi absoluta. Y ahí obviamente hay errores dirigenciales que se deben rectificar, pero también hay errores del movimiento estudiantil en su conjunto. Por ejemplo, antes planteaba, creo que el movimiento estudiantil maduró. El lograr generar un programa con apuestas claras, con ejes claros, es un avance. Pero también se mencionaba dentro de los comentarios por Twitter. O sea, claro, tuvimos movilizaciones en las universidades, movilizaciones con demandas locales que le hacían sentido a nuestros compañeros y compañeras, y eso era muy legítimo y teníamos que darle rienda suelta a esa movilización. Claro, pero bajó las revoluciones, los RPM de una demanda que era mucho más potente también. Justamente el problema fue ese, la incapacidad que tuvimos como movimiento estudiantil, y en particular las dirigencias, de poder concatenar estas demandas que tenían, que los problemas que ya tenemos en nuestras universidades tienen un problema con tienen relación con lo nacional, con los pilares educativos que sustentan este sistema. Por tanto, ahí hubo un error de poder vincular estas demandas, y obviamente eso diluyó la fuerza que en un momento yo por lo menos pensé que era bastante profunda y que podía llevar a transformar al movimiento estudiantil en un actor bastante relevante en lo que fuera la discusión educativa. Uh-huh. Acá Joaquín Preste Juan comenta con el hashtag Cerra la Izquierda en Twitter: y si tienen esa crítica, ¿por qué siguen insistiendo en sentarse con el gobierno? Justamente esa crítica se hace una vez que se cierra ese diálogo prelegislativo, pero obviamente son lecciones que tenemos que sacar de aquí en adelante, y obviamente se tienen que proyectar para el año 2016. Yo respecto a ello, por ejemplo, ya tengo ciertas posturas en torno a cómo debe ser el movimiento estudiantil año 16, cómo debe, si debe o no debe dialogar, por ejemplo, con la autoridad de gobierno, que a esta altura, creo yo, nadie le cree. El movimiento estudiantil no le cree, y tampoco le creen los chilenos y chilenas. O sea, delante lo mencionaba, existe un 70% hoy día de la población que no le cree a nadie, en realidad, que no le cree ni a la antigua Concertación, ni a la nueva derecha, que hoy día se llamábamos Chile. Y en ese sentido tenemos que hacernos cargo de que hoy día, ante esta incertidumbre y ante esta deslegitimación por parte de estos actores políticos, los llamados a hacer las transformaciones somos nosotros, y ahí no existen titubeos. Es el momento en el cual los actores sociales deben hacer un acuerdo amplio, llevándolo al tema al escenario de los partidos políticos, hacer un cónclave social, podría decirse, en el cual todos los actores sociales sean capaces de levantar una propuesta y defenderla firme durante el año 2016 en torno a lo que va a ser la reforma. Daniel Papich comenta: seamos sinceros, la mayoría de los presidentes de generación no ha querido mojarse el culo, leo textual, no ha querido mojarse el culo porque después quieren trabajo. Un poco como para... Oye, espera, antes, para no cambiar de idea. Hablabas tú de lo, por ejemplo, lo que hacen los partidos políticos, pero que igual esta es una opinión bien personal, y a ver si es que opinas tú al respecto de las posturas que han tenido los colectivos universitarios, las organizaciones, quienes postulan a las federaciones o que hacen el trabajo político universitario, que de repente en su lógica por posicionar su movimiento... puede ser de que haya frenado también eso del avance, el no poder encontrar espacios de confluencia y que cada uno esté más preocupado de posicionar sus banderas en una marcha, quién marcha más adelante o quién logra ser el, el colectivo más bacancito. ¿Quién tiene más metros de, claro, de bandera? Claro, yo creo que sin duda alguna la incidencia que ha tenido la organización política desde el 2011 en adelante es importante. Tiene obviamente sus pros y sus contras. Por ejemplo, hoy día tener un sinfín de organizaciones políticas, por ejemplo, al interior de la Universidad de Concepción, yo muy muy por el contrario de encontrar lo negativo, lo encuentro bueno. O sea, son estudiantes que han encontrado en ciertos proyectos políticos la oportunidad de organizarse y cumplir ciertos fines. Obviamente hay momentos en el camino en el cual se cometen ciertos errores, pero creo que en la generalidad el problema no es ese, tiene que ver con las lecturas que hacemos como movimiento estudiantil en general, y los errores no se pueden puntualizar en ciertas organizaciones políticas, porque el movimiento estudiantil, hay que ser sincero, hoy día no es de una organización política, no es de una vocería nacional, sino que el movimiento estudiantil es parte de todos los que hoy día están por las banderas de la educación gratuita, y en ese sentido tenemos que hacernos cargo, que si de repente no hemos tenido la capacidad de generar, de tomar pasos, de llevar a cabo los pasos correctos, ha sido porque quienes estamos dentro del movimiento estudiantil no hemos tenido los argumentos concretos y los argumentos que sean capaces de convencer a nuestros compañeros y compañeras de cuál es el camino a hacer. O sea, y ahí creo que todos corremos con el mismo grado de crítica, y también la federación, en este caso a mí como presidente de la federación también nos toca una cuota de autocrítica en torno a cómo se llevó la movilización durante este año. Robinson Silva comenta: el punto es que los piños se sirvieron del movimiento. Los piños deben estar para servir al pueblo en su conjunto, a estudiantes. Y Joaquín Prestejuan te hace una pregunta directamente a ti, a través del Twitter con el hashtag, dice: pregunta para su sector político, entre paréntesis, UNE. ¿Con quiénes piensan hacer alianza? Mira, la verdad es que nosotros, por lo menos en la Universidad de Concepción, este año hemos construido con dos organizaciones políticas, la SUR en primer lugar, y también con la FUR, Fuerza Universitaria Rebelde. Es primera vez que nosotros construimos una alianza política con estas dos organizaciones. En particular con el FUR ya habíamos compartido una federación, pero sin duda alguna nosotros ahora que estamos pronto a terminar nuestro periodo federativo estamos muy contentos del trabajo que realizamos, y obviamente hay conversaciones que hay que llevar a cabo durante el verano, durante marzo, pero de todas formas el balance que por lo menos nosotros hacemos como Unión Nacional Estudiantil, en específico aquí en Concepción, es que el trabajo con estas dos organizaciones forma una triada que ha sido bastante bastante buena y que ha dejado una federación bien posicionada y que ha vuelto a colocar a la FEC dentro del imaginario colectivo del estudiante de la Universidad de Concepción, y para nosotros eso es invaluable. Neis Encina comenta con el hashtag Cerro a la Izquierda: seré buenita y creeré que no se venderán más. ¿Cuántas mesas de diálogo han fracasado? Ya, pues, despabilen. Así que, bueno, hay que ver cómo se viene el año 2016. Ustedes van a seguir hasta marzo al menos, ¿cierto? Sí, la FEC tiene elecciones en marzo, abril. Ahí, a finales de marzo, principios de abril, se van a estar disputando la primera y la segunda vuelta. Y posteriormente ya tendríamos, creo que la segunda semana de abril, nueva federación. Y de ahí en adelante levantar los procesos que tengan que levantarse y que se definan ya ahora pronto en verano. Daniel Papich comenta: por lo menos en el 2012... me enredé entero, lo siento. Por lo menos en el 2011, en la Chile, el PC y el FEL bajaron la movilización. Chuta. Leyendo la opinión de Daniel Papich. Entonces, ¿qué es lo que es? ¿Cuáles son los planes a seguir entonces? Pues ya sabemos que las mesas de negociación son solo para bajar la RPM de un movimiento social que el 2011 alcanzó unos niveles que pocas veces se han visto en Chile desde la vuelta a la democracia, donde realmente se logró posicionar una demanda como nunca antes se había hecho, insisto, desde la vuelta a la democracia, pero que sin embargo creo yo que fallaron en la estrategia, se apostó por la gradualidad, por la negociación, y está claro que es muy difícil negociar en estas condiciones. Entonces, ¿qué es lo que queda por hacer? ¿Qué hacer el próximo año? Mira, en particular, creo, esta es una opinión muy muy personal, el Pleno Federativo no lo ha discutido, obviamente ya estamos en un proceso de receso, pero creo yo que en primer lugar lo que hay que hacer es apostar a la masividad nuevamente, y en ese sentido hacer ciertos balances del 2015. En primer lugar, como ya se mencionó, las movilizaciones locales no pudieron ser vinculadas a la movilización nacional, y entender que Hoy día los problemas que tenemos en las universidades de financiamiento, de problemas de espacio, de que no existe vinculación social, tienen que ver con un modelo educativo que responde a las necesidades del mercado y por tanto hay que lograr vincular esas demandas locales con lo nacional. Ese creo que es una primera patita a resolver. Un segundo eje tiene que ver con apostar a hacer el balance respecto a qué es lo que planteó el gobierno, y hoy día creo que hay acuerdo por lo menos, no solamente en el movimiento estudiantil, o sea, el movimiento estudiantil hay que entender que traspasa la frontera, y hoy día las familias chilenas también no confían en la nueva mayoría, y en ese sentido lo que plantea adelante, o sea, lo que hoy día hay que buscar hacer es reunir a los actores sociales lo más amplio posible, que hoy día con los cuales tengamos confianza, el movimiento estudiantil pueda tener confianza, y en partida las comunidades educativas, es decir, hoy día que sean no solamente las federaciones en conjunto con otras, sino que tienen que ser los sindicatos de las universidades, tienen que ser las secretarias, tienen que ser los funcionarios, tienen que ser los profesores, la autoridad en general, los que podamos cuajar un proyecto que podamos levantar el año 2016. Porque como ya dije, este 2015 nos deja a todos más que claro, a unos quizás que están medio dubitativos en torno al accionar de la nueva mayoría, pero nos deja bastante claro que existe un freno de mano por parte del gobierno. Y yo creo que eso, y por último, mencionaría que es sumamente importante tener un discurso claro, es decir, cuáles van a ser las banderas de lucha del movimiento estudiantil, entendiendo que la máxima es la educación gratuita y de calidad, pero hay que plantear ciertas premisas, y creo que durante este año se ha trabajado bastante lo que tiene que ver con un marco regulatorio para ir erradicando el mercado dentro de la educación y poniéndole cierto parelé, por así decirlo, a las universidades privadas, y también un claro fortalecimiento de la educación pública. En ese sentido hay que ser claro en el discurso que esas pueden ser, no lo doy por zanjado porque es una opinión personal, pero creo yo que esas pueden ser las banderas que nos puedan llevar a una conquista de la educación gratuita como el derecho social que venimos buscando desde el 2011 en adelante. Oye, un paréntesis igual, a propósito de lo que hablábamos en antes de los grupos, que me llega una información por interno y la voy a leer textual. Dice: los partidos y movimientos Revolución Democrática, Convergencia de Izquierda, Partido Comunista, Democracia Cristiana, Izquierda Ciudadana, PPD, Partido Progresista, Partido Radical y Partido Socialista realizan acto de lanzamiento del Frente Amplio por la Asamblea Constituyente junto al Movimiento Social Marca AC. Mañana. Lugar: Edificio del Congreso Nacional, Compañía 1175 Santiago. Así por si tiene ganas de ir a fundar un rato. Daniel Papich comenta: disculpa mi incultura, pero ¿qué es RPM? No, eso no es incultura, por favor. RPM en realidad está haciendo una analogía automovilística de las revoluciones por minutos, que es las vueltas que se da una rueda al andar. O sea, mientras más RPM significa que el auto va más caliente y corre con mayor fuerza. Eso no es incultura, no te sientas mal. Neis Encina comenta también: pero la familia chilena estaba con el movimiento estudiantil. Recordar los cazaroleos masivos. Reconozcan que la vendieron. Y Robinson Silva dice: ya, ¿y en esto cuánto se ha avanzado? No más palabras. ¿Qué se ha hecho para aliarse con los sectores del pueblo organizado? Yo sé que puede responder a ambas. Sí, durante los últimos años hay una movilización, si no mal recuerdo, el 2013, que fue muy importante, en la cual se lanza la campaña Cobre por la Educación Gratuita, en la cual se logra articular una paralización de los trabajadores del cobre, en particular el sindicato Citeco, con otros trabajadores del mineral, y también se logra unificar movilizaciones con los portuarios. En ese sentido, el movimiento estudiantil ha ido experimentando y ha ido entendiendo poco a poco que hoy día, para alcanzar la educación gratuita como algo real, es sumamente importante la vinculación. Puedo también entender que el 2011 fue un momento cúspide del movimiento social por la educación, pero también tiene que haber un proceso de maduración, y en ese sentido van a pasar años en el cual el movimiento estudiantil también entienda que no solamente puede esperar de los trabajadores su ayuda, sino que el movimiento estudiantil también tiene que ayudar a los trabajadores a conseguir ciertas demandas. En ese sentido, por ejemplo, aquí en Concepción, nosotros como federación agradecemos la eterna vinculación que ha tenido con nosotros la Unión Portuaria, en particular el Sindicato de Portuario de San Vicente, entre otros. Entonces, creo yo que han habido ciertos espasmos que no han permitido unificar a los sectores hoy día que están en la lucha, pero creo yo que también pasa por una maduración del colectivo. O sea, no es una cuestión de que nosotros como dirigencias lo digamos, que las dirigencias de los trabajadores lo digan y lo quieran, sino que tiene que ser una cuestión real y masiva. No sirve que nosotros solamente como dirigentes estemos en constantes discusiones con los trabajadores, que vayamos, por ejemplo, a respaldar ciertas movilizaciones. Hoy día lo que nosotros queremos es que sea el estudiante en general, sea la familia chilena en su conjunto, las que apañen, por así decirlo, ciertas movilizaciones. No nos sirve de nada seguirnos juntando entre dirigentes si no somos capaces de convencer a la mayoría chilena de que hay que apoyarse mutuamente. Y creo que eso es un proceso largo el cual nosotros tenemos que entenderlo. Pues bien, ya es momento de ir cerrando esta entrevista. Te agradecemos que hayas podido venir a este cerro tan bonito, en este día bastante soleado. Soleado, sí. Así que nos estaremos viendo en alguna otra instancia. O sea, sin duda. Que estés muy bien. Vale, muchas gracias por la invitación y claro, lo que prepara el 2016 va a ser bastante importante, así que espero que la federación pueda volver a presentarse aquí, ya sea yo u otros compañeros míos o la futura federación, porque es sumamente importante contar a la comunidad lo que estamos pensando nosotros los estudiantes. Así es, así que contarles de que tenemos un día bastante soleado, saludar a todas las personas que están participando en nuestras redes sociales, saludar a Nathan Cina, a Rosilva, a Joaquín Prestejuan y a todas las personas que nos están escuchando a través de nuestra transmisión online, a través de radiovozdelamujer.caster.fm. Nuestros críticos auditores. Así es, yo creo que... está bien. Está bien, finalmente, sí, yo creo que hay que... Está muy bien, sí. Lo digo como algo bueno. Eso habla bastante bien del pueblo organizado, finalmente, de cómo es capaz de, finalmente, decir lo que hay que decir, y si la cagamos un poco, yo creo que está bien puntualizarlo. Ya, Sebastián, denante te pregunté si querías pedir alguna canción y sí, creo que elegiste alguna, podría... presentarla tú mismo, aunque si me da un minuto así como... la busque. Sí. No, sí está, pero que ya. El computador se está portando más o menos mal hoy día, así que está medio pegado. Estamos las mismas, igual estamos con un computador medio viejito. Bueno, una de las canciones que pedí fue El Matador, de los Fabulosos Cadillac, un grupo que me gusta mucho y creo que nos puede ayudar bastante a aprender la tarde, una tarde bastante soleada, como decía el Gama, y para que la pasemos bien, viernes. Así que... Eso, ¿cómo está el computador, Jano? Sí, le estoy echando carbón, pero vamos, mira. Yo creo que tenemos un problema con los PCs. Hay que votarlo a todos. Hay que votar a los PCs. El PC, concordamos. Los PCs siempre poniendo trabas para que algo salga bien. Algo así. Mira, leo los últimos comentarios en Twitter. Nace Encina que comenta AC y dale con que las vacas vuelan. ¿Cómo no cachan? Otros giles más. Bueno, ustedes están en Santiago, pueden ir a esa actividad que de los partidos de la Concertación más el Revolución Democrática, que en el fondo es lo mismo, y el Partido Progresista, que en el fondo es lo mismo. Y Robinson Silva que dice, esas alianzas vienen del año del Loli, o sea, no se avanzó nada. Bueno, que saquen lecciones o se conviertan en partido trucho. Chuta. Ya, ahora sí, nos vamos con los Cadillac entonces y a la vuelta hacemos cerro a la izquierda. barrio, el porteño, no tengo por qué tener miedo, mis palabras son balas, balas de paz, balas de justicia. Soy la voz de los que hicieron callar sin razón, por un solo hecho de pensar distinto. Ay Dios, Santa María de los Buenos Aires, si todo estuviera mejor. Matador, matador, si todo estuviera mejor. Matador, matador, ¿a dónde vas, matador? Matador, oh yeah. Matador, matador. Seguimos haciendo Cerro a la Izquierda aquí este día viernes 10 y... ¿cuánto? 16, ¿no? 7, 18. 8. 18. Sí, ando, yo la verdad no estoy muy pendiente de las fechas. Siempre, Jano, nunca estás pendiente de la fecha. Saludamos a toda la gente que está escuchando, a la gente que ha comentado en Twitter. A nuestros bravos auditores. Como Pablo Benavides, como Robinson Silva, como Ney Sencina, como Carmen Gloria, Joaquín Preste Juan, Gabriel Alca, Elisa Monti, Daniel Papich. Muchos saludos para ustedes y gracias por participar de este programa. Estamos esperando hacer una comunicación telefónica. No sé si puedes contarnos algo tú por mientras, Gama. Qué bueno que me das esta oportunidad, Jano, porque tenía un par de noticias con respecto a Concepción que dar. Este lunes 14 de diciembre... creo que ahí están... Este lunes 14 de diciembre, la reunión del Comité de Ministros, encabezado por el titular de Medio Ambiente, Pablo Badenier, se ratificó el funcionamiento de Bocamina 2. En esta reunión se analizaron tres recursos interpuestos en contra de Endesa para revocar su calificación ambiental. Dentro de las acusaciones que se le hacían a esta empresa, a Bocamina 2, ubicada en la comuna de Coronel, se señalaba la contaminación atmosférica, contaminación a las napas subterráneas y contaminación en el mar debido a los acopios de carbón y ceniza generadas en el proceso. También se le acusaba de daño a los recursos marinos por la succión del ducto que se encarga de surtir de agua de mar a esta central termoeléctrica a carbón. En relación a aquello, se acogió solamente al reclamo relativo a la contaminación atmosférica, solicitando a la misma empresa que haga los estudios técnicos relativos al material particulado 2,5 y sobre todo al contenido de metales pesados que esta contaminación, que estos materiales particulados van generando sobre la comuna de Coronel y Lota, además del material particulado sedimentable, que finalmente es el polvillo que se acumula en las techumbres de las casas, en las calles, en los suelos. Esta ratificación del funcionamiento de Bocamina 2 se contextualiza dentro de una serie de cuestionamientos que están sufriendo esta empresa, cuestionamientos altamente justificados debido a la existencia de un informe elaborado por la Policía de Investigaciones, en donde se señala que las altas concentraciones de metales pesados en todas las muestras extraídas desde techumbres, suelos, el mar de Coronel y de la comuna de Lota, indica que las muestras poseen una cantidad de mercurio que excede en un 21% la norma internacional de mercurio. Asimismo, metales pesados tales como el vanadio superan en un 280% esta misma normativa. Entonces, vemos que los vecinos y vecinas de la comuna de Coronel y de la comuna de Lota se ven sometidos a una contaminación por metales pesados que es importante, que está documentada a través de informes elaborados por la PDI, que no pueden ser soslayados. Y de hecho es bastante terrible de que se mandate, que lo máximo que se le mandate a hacer esta empresa es hacer ella misma los estudios relativos a estudiar el material particulado 2,5 y su contenido de metales pesados. Sabemos de que en este país finalmente la fiscalización es un chiste, que las empresas son las que hacen los mismos estudios que después, que con escaso rigor científico y más guiados por el sentido de la ganancia en el corto plazo, van generando esta serie de estudios que la verdad es que dicen muy poco de lo que realmente provocan en términos del daño medioambiental, el daño social que van generando en estas comunas. Así que con esta triste noticia te doy el paso a ti, Jano. Sí, estamos con... ¿Se escucha o no? Escucho perfectamente. ¿Gama? ¿Cómo? Te escucho un poco lejos. Ya, ¿y ahí se escucha mejor? Sí, se escucha muy bien. Oye, Alejandro. Ya, espera, estamos con Rodrigo Guerra, quien es vocero en este momento de Radio Aucan, una radio que fue allanada durante esta semana por Carabinero, así que, ¿cómo está, Rodrigo? Hola, Alejandro, bien, acá en Santiago, haciendo trámites por a raíz de esto y saludar a todos los amigos de Cerro a la Izquierda, programazo que queríamos incorporar a la parrilla programática de Radio Aucan, lo veníamos conversando y nos pasó esto el día miércoles que fue la PDI, no fue Carabinero, estimado Alejandro. Ya, sí, pues así me comentaba ayer, yo no tenía idea. De que, ¿aló? No, te digo que así me comentaba ayer, yo no tenía idea lo del que estaba en planes de sonar por allá. Bueno, lo habíamos conversado con Joaquín Bustamante, porque nos gusta harto el programa y creemos que sería un aporte también para la comunidad de San Fernando escuchar las temáticas, saber lo que ocurre en Concepción, saber que lo que nos pasa en San Fernando le ocurre a siempre en todo Chile. Pero lo que te quería contar es el tema de la radio, lo que pasó. El día martes pasado, a eso de las 6:30 de la tarde, se presentan funcionarios de la Policía de Investigaciones en la sede de la Radio Aucan. Radio Aucan es una radio comunitaria de la ciudad de San Fernando, acá en la sexta región. Tenemos 4 años funcionando en el 107.1 FM y llegó la Policía de Investigaciones diciendo que había una querella de la CUSTEL en nuestra contra por transmisión sin licencia. Y que se habían hecho mediciones con equipos muy sofisticados y habían logrado determinar nuestra posición. Y como estábamos transmitiendo, estábamos en peligro flagrante, así que nos incautarían los equipos. Yo estoy en el terminal de Santiago en este momento, vos escuchan un ruido de fondo. Sí, sí, se escucha un poco de ruido, pero da lo mismo, se entiende. Y me voy a acercar también a mi bus, así que eso. Oye, lo que te quería comentar es que llegan a esto de las 6:30 de la tarde, dicen que tienen una orden, llaman a la fiscal de turno, porque el fiscal a cargo de esta investigación, después no, yo hoy día me enteré, les voy a contar cronológicamente. La fiscal de turno da la orden y ellos ingresan a nuestra sede. En este momento solamente estaba la persona que nos abriendo el lugar. No había gente de la radio ahí. Por lo tanto, llamó al presidente del Centro Cultural para las Comunicaciones de Aucan, Francisco Arellana. Ya, la radio funciona en el marco de un centro cultural. Claro, nosotros constituimos un centro cultural para las comunicaciones, cuyo objeto es tener una radio comunitaria, así dicen nuestras bases, y lo hicimos el año 2011, y desde el año 2011 constituimos la escritura pública, lo ingresamos al municipio, tenemos toda la documentación que dice la ley de telecomunicaciones para otorgar la concesión de mínima cobertura, somos una organización sin fines de lucro, sin vínculos con partidos políticos, con iglesias de ningún tipo, menos con la patronal, y lo que terminó ocurriendo es que en San Fernando está más abierto concurso. Por lo tanto, quedamos con todos los papeles listos. Tenemos incluso un certificado a la Subsecretaría de Telecomunicaciones hace como un mes atrás respecto de nuestra intención de tener una concesión radial. Y esto se produce porque una persona en San Fernando hizo una denuncia vía correo electrónico, que es lo que nos contaban los RATI, y con esta denuncia vía correo electrónico la Subsecretaría de Telecomunicaciones habría presentado una querella en nuestra contra. Llevaron detenido a Francisco, nos requisaron el transmisor y un computador. Nosotros, por razones de seguridad, manteníamos nuestro estudio en otro lugar, hacíamos una transmisión vía internet hacia el computador donde teníamos la antena y de ahí sacábamos la señal, así que pudimos salvar todo nuestro equipamiento. Eso lo no porque me esté pegando en el cogote, sino para darle idea a nuestros amigos radialistas que estén en la situación de nosotros. los allanamientos van a seguir. Bueno, y, de hecho, de partida este el quinto, ¿no? Es lo que va sexto. Solamente el año 2015. El sexto, así es. Solamente en el 2015. Solamente en el 2015. Y dame un segundito, por favor, Alejandro, para contarme. Sí, dale. Estamos conversando con Rodrigo Guerra, vocero de Radio Aucan, en esta situación que se encuentran ahora de luego de haber sido allanados por efectivos de la Policía de Investigaciones durante esta semana, donde le requisaron, me contaban, el transmisor, que nosotros sabemos lo caro que es un transmisor y lo fundamental para el funcionamiento de una radio, computadores, y a la vez tomaron detenido a algunas personas también en el sexto allanamiento a una radio, en lo que va solamente de este año 2015 durante el gobierno de Michelle Bachelet. Así es. Bueno, y nos llevaron el transmisor a nuestro presidente y a la persona que nos ha arrendado, ¿no? A la TVI. Ahí acudimos a ver la situación y nos negamos a hacer declaración en dicha instancia. El rato nos explicó lo que te comentaba, que esto venía de una orden, de una querella que ya había causado. Pégale un rellenito ahí. Sí, mira, aquí Robinson Silva comenta con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter: no nos dejarán en paz. La comunicación popular es parte de la crítica frontal al poder, a denunciar. Y bueno, en ese sentido es importante también porque la mayoría de estas radios que han sido allanadas este año 2015 tienen un elemento en común, o por lo menos la mayoría de ellas, que es su posición editorial, que responde a una línea política clara. Claro, claro. Por ejemplo, ustedes, por lo que tengo entendido, en la misma ciudad de San Fernando también existe otra radio que no cuenta con el permiso de la Subtel para transmitir, pero que está ligada a un partido de la nueva mayoría, en particular al Partido Comunista. Así es. Esa radio Antivero es propiedad del Partido Comunista, controlada por ello. Radio Oscar nace a raíz de varios comunicadores comunitarios que hacíamos radio en esa radio comunitaria, fuimos expulsados cuando comenzamos a criticar los gobiernos de la nueva mayoría. Y con esta exclusión se funda Radio Aucan para tener un medio de verdad comunitario, de verdad gratuito y abierto a toda la gente de San Fernando y no solamente a los miembros del partido o a los seguidores de tal o cual ideología. Y volviendo un poco a lo que te quería terminar de contar, se produjo esta función de investigaciones, nos negamos a declarar. También es un dato que le doy a todos nuestros amigos de radios comunitarias: cuando los cuarteles policiales no se prestan declaración, observen el derecho, solamente ante los fiscales. Y empezamos a hacer una campaña comunicacional de denuncia que ha tenido bastante repercusión. Ha aparecido incluso, hemos sido apoyados por Chico Olivares, que es la presidenta del Colegio de Periodistas, lo cual nos sorprendió. Y obviamente, sí, el Colegio de Periodistas sacó una declaración hoy día. Además, el Colegio de Periodistas sacó una declaración hoy día, la presidenta del Rodríguez, lo que había ocurrido con Radio Hispana y lo que estaba ocurriendo con la comunitaria. Así que la institucional está y hay que potenciarlo porque nosotros vamos a ir a juicio. O sea, no vamos a aceptar la salida alternativa, que significa dejar de transmitir y no continuar con la situación legal, sino que vamos a ir a juicio porque es un derecho humano, que además está protegido, constituciones, además está garantizado por tratados internacionales que ha firmado Chile, como el Pacto de Derechos Civiles de San José de Costa Rica. Por lo tanto, la idea de nosotros es enfrentar el aparato represivo en toda su faz, ya nos tocó con la policía, ahora vienen los tribunales de justicia propiamente tal y su manía de aplicación del derecho. Y para eso tomamos contacto con varios abogados, y también quiero dentro de las solidaridades. ¿Rodrigo? Sí, espérame, que está aquí una niña vendiendo la broma. Ya. Recordamos que Rodrigo está en el terminal de buses de Santiago, así que por eso... En el buche. Ah, ya. Por eso se escuchaba tanto boche alrededor, pero se entiende. Ya, mira, te comentaba que cuando tomamos la decisión de no tener la salida fácil, que era dejar de transmitir y que ya la Radio Oscar muriera, y enfrentar el juicio para recuperar nuestro equipo y que se nos reconozca el derecho de transmitir, que es lo que vamos a hacer. Hemos tomado contacto con Hugo Catalán, que es el abogado jefe de la Defensoría Popular. Y el abogado jefe de la Defensoría Popular en sí, sino una nueva sección que la necesidad creó, que es la sección encargada de varias comunitarias a raíz de todos los allanamientos y todas las fiscalizaciones que está haciendo la sección a lo largo de Chile. también comentaba él. ¿Aló? ¿Rodrigo? ¿Aló? Bueno, creo que hemos tenido un par de problemas técnicos en estos momentos. Jano está haciendo todos sus esfuerzos por tratar de restablecer la comunicación. Y bueno, de comentar finalmente que la voluntad de este gobierno se ve bastante predecible en relación a reprimir a las voces disidentes, a todas aquellas personas que se levantan con un discurso más crítico, un discurso que realmente representa a las familias de la clase trabajadora de este país. Vemos claramente cómo existe una voluntad de poder inculcar el miedo a estas voces disidentes, de acallar toda esta serie de emprendimientos radiales que representan voces disidentes con respecto a cómo se van llevando las cosas en este momento. ¿No es así, Jano? Sí, mira, por mientras tratamos de recuperar la comunicación con Rodrigo, me parecía interesante reafirmar el hecho de que las radios comunitarias que están siendo allanadas responden a una línea editorial, a una postura política. Son radios autogestionadas que no pertenecen a ningún partido político ni iglesia. Y en el fondo lo que se está buscando aquí es silenciar las voces disidentes, pues eso es lo que está pasando, con la excusa de no tener permiso legal para transmitir, que recordemos que la Subtel no abre concesión para postular a estos servicios, que la gente de Radio Uscana ha hecho lo imposible para tratar de transmitir legalmente, pero que sin embargo no se ha abierto la postulación a la frecuencia, por lo tanto la ley te está obligando a transmitir de forma ilegal. Igual es porque no se puede. Si tú quieres tener una radio comunitaria en este momento, no se puede porque no se ha abierto la postulación a las concesiones del espacio de radiofrecuencia. Y por lo tanto, todas las radios que existen desde el 2008 en adelante transmiten de esta manera. Igual es súper interesante que podamos hacer el ejercicio de poder comparar lo que es el cierre de una radio en el extranjero, en Venezuela, con el cierre de una radio acá en Chile, por ejemplo, en este momento. Si cierran una radio en Venezuela, estaría toda desde la DCEA para todo ese piño, para la derecha, llenándose la boca con señalando que es una violación a los derechos de la libre comunicación de las personas. Pero cuando ven que se cierra una radio disidente y crítica del modelo neoliberal que tanto aflige a las familias chilenas, acá finalmente se escudan en la excusa técnica de que no posee los permisos, o les falta un papel, o les falta el certificado. Finalmente, puras excusas que son baratas y sirven para continuar con esta política de amedrentamiento de las voces disidentes. De hecho, es bastante claro la voluntad que tiene este gobierno de mantener esta política, y también poder problematizar el rol de las iglesias en este aspecto, porque finalmente hay muchas iglesias que poseen radios comunitarias. Sí, de hecho, incluso hay iglesias que no tienen permiso para transmitir, como la que se mete en la señal nuestra y que están transmitiendo de forma ilegal y no han sido allanadas. Tenemos un ejemplo cercano. Oye, hemos recuperado la transmisión con Rodrigo. ¿Rodrigo está ahí? Sí, aquí estoy, Alejandro. Oye, bueno, les pido disculpas por las dificultades, justo se produjo este horario que venía viajando. Sí, no te preocupes, entendemos ahí. Los túneles no facilitan la transmisión por teléfono. No, por cierto. Oye, te comentaba que estábamos en contacto con la Defensoría Popular, con el abogado Hugo Catalán, que están formando un equipo especializado en la ley de telecomunicaciones para poder defender a las radios comunitarias. Y lo que está ocurriendo hoy y la política que está llevando adelante la Subtel está a cargo de un señor de nombre, ¿tú lo tienes, Alejandro? Sí. Pedro Huichalaf, subsecretario de Telecomunicaciones. El actual subsecretario de Telecomunicaciones ha sido sindicado por los propios trabajadores de la Subtel como un empleado de la ARCE y ha llevado adelante una campaña de persecución a los medios comunitarios. En consecuencia, que a lo largo de todo el país, hemos tomado conocimiento también, hay decenas de radios comerciales que ganan mucha plata y bastante prestigiosa, que tienen sus permisos caducados y no ha habido ninguna fiscalización, ninguna sanción, ningún cierre de transmisiones, como le ha ocurrido ya a 6 radios comunitarias este año en el país. Por lo mismo hemos iniciado una campaña, como te explicaba hace un rato atrás, de pedir que la gente, decirle a toda la gente que a través de la ley de transparencia, que es el 7285, acudir a la SUSTEL, se puede hacer por internet, y pedir información sobre la fiscalización de las radios comerciales que tengan sus permisos caducados en Chile, hace cuánto tiempo los tienen caducados, y las que lo tienen caducado han sido fiscalizadas, y si han sido fiscalizadas han sido cerradas y sancionadas. Pedir eso. Además, pedir si las empresas de telecomunicaciones en nuestro país, que tienen cientos de reclamos de los usuarios, han sido fiscalizadas, han sido sancionadas. Es que una persona mandó un correo a SUSTEL y esto generó el procedimiento judicial que determinó la incautación y cierre. Entonces, queremos saber, a través de la ley de transparencia, si lo que está actuando igual con las grandes empresas de construcción en este país que violan los derechos de los consumidores, o solamente está enfocada, como así nos han dicho que es, a reprimir las radios comunitarias críticas al sistema, no todas las radios comunitarias, porque hay muchas que se dicen comunitarias, son radios evangélicas o directamente comerciales. Pero la idea de ellos es reprimir directamente la transmisión comunitaria crítica. Y en ese sentido, a un año de las elecciones municipales, empieza todo a cuadrar. O sea, es una política de Estado, fin de cuentas. Es una política de la ARCI a través... Mira, lo que ocurre, lo que me contaban esas personas de los Excel, es que el gobierno tiene buenas intenciones, hace buenas manifestaciones de voluntad, pero quienes tienen que llevar a cabo estos programas más neoliberales que el neoliberalismo que Friedman. Entonces, atornillan al revés. Por lo tanto, los propios trabajadores de la Excel están tratando de dar una lucha, porque dice que les duele la guata cada vez que salen de un nuevo allanamiento, una radio comunitaria, viendo cómo las radios grandes, las radios comerciales están absolutamente en peor ilegalidad, porque ellos lucran con eso. Ellos debieran tener todos sus propiedades y no son fiscalizados, y lo mismo Movistar, Entel, Claro, Wii y todo eso. Parece que Rodrigo se acaba de meter en un túnel, no sé. ¿Aló? ¿Estás por ahí? No, sí, bien, te escucho. No, es que de repente se cortó la comunicación, quedaste con una frase a media. Y ya, pues ahí me complica, no sé en qué estaría o qué dejamos de comentar. Estaba hablando de las empresas que lucran y que no han sido fiscalizadas, como las radios Claro, Entel. Entonces, como AUCAN, estamos pidiéndole a todos los auditores, a los simpatizantes de AUCAN, a ustedes mismos, chicos, pedirles que entren a la página de la SUSTEL y llenen el formulario de la ley de transparencia y pidan esa información. Queremos hacerlo masivo para que ellos se den cuenta que lo estamos empezando a poner y la gente está empezando a pedir información sobre esto, porque además esto lo vamos a aportar como prueba en el juicio que vamos a enfrentar. Entonces es muy importante llegar con esta documentación y que la SUSTEL entregue la información real. Pedirla de los últimos 2 o 3 años, de los últimos 3 años pedirla para adelante, porque nos vamos a ir tan atrás. Pero que entreguen todo, y están obligados por la ley 20.285 a hacerlo. O sea, la campaña desde Radio AUCAN lo que se pide es a las personas, mediante ley de transparencia, solicitar las empresas que no han... Claro, solicitar a través de la ley de transparencia en la página de Radio AUCAN, en el Facebook, que es Radio Comunitaria AUCAN, o Radio AUCAN Comunitaria, la página de Facebook, ya hay formato de lo que hay que llenar, cómo llenar, lo que hay que escribir. Es pedir que se informe de todas las radios comerciales chilenas que están con sus permisos caducados, porque ellos tienen el registro de cuándo es caducada, que están transmitiendo, que han sido fiscalizadas y que han sido fiscalizadas, que han sido sancionadas. Lo mismo respecto de las empresas de telecomunicaciones, que fiscalizaciones le han hecho, esas opciones han recibido, porque lo que nos dicen es que no hay. Y también pedir cuántas radios comunitarias o pequeñas han sido fiscalizadas y qué sanciones se les ha dado. Esto para generar un dossier de estadística y también para lograr acreditar ante el Tribunal de Garantía y ante la sociedad toda, que la SUSTEL hoy en día es una oficina más de la ARCI, que obedece a fines comerciales y a las 3 mega empresas que dominan el 95% del dial en Chile. Ahí está Prisa, ahí están otras 2 transnacionales más. Prisa, que el consorcio español que tiene casi la totalidad. Claro, también hay un consorcio colombiano que está también metido fuertemente. Sí, y muy bueno, y la radio de Luxic. Y las radios de Luxic. Entonces estamos hablando que también es un consorcio y la SUSTEL está al servicio de ese monopolio. En San Fernando todas las radios son comerciales y hay una radio del Partido Comunista, por lo tanto, tú, que eres una mayoría, entenderás para dónde va a ir el llamado a las próximas elecciones. Radio Euskadi era la única que tenía una voz crítica que llamó a no elegir ni Pichi ni Cata, porque es lo que nos están ofreciendo. Y obviamente esa voz crítica cada día tenía más auditores. La respuesta de la gente de San Fernando nos ha sorprendido, uno no. En estas radios chicas, como no hay formas de medir, no tenemos equipos de que salgan a hacer este tipo de trabajo, es cuando tenemos crisis o problemas que a través de la solidaridad sabemos cuánta gente. Nuestras publicaciones han alcanzado, no sé, 300.000 visitas y lo han compartido 13.000 veces. Entonces este tipo de cosas nos tiene súper sorprendido, Alejandro. Sí, me imagino sentir el cariño de la gente que finalmente es para la que uno comunica, ¿no? Claro. Y ahora el paso a seguir, como te digo, es enfrentar este juicio y también generar una suerte de tutorial, protocolo, para compartir con los amigos de las radios comunitarias de qué hacer en caso de. Y como te digo, se está formando esta oficina especializada de abogados de la Defensoría Popular, a la cual también me he integrado. Y la idea es que empezar a hacer frente con las mismas herramientas que el Estado nos da, con la prostitución política del 80 y con lo totalmente nacional que ha firmado Chile, y sacarle la cresta a este pueblo. No, ya no hay otra forma de defenderse en este país, que sería la calle tapalear. Pero dentro de las mismas instituciones y con las mismas herramientas que te ofrece, está la posibilidad, conversábamos con Rodrigo hace un rato atrás, la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad, de inaplicabilidad por inconstitucionalidad para estos casos concretos del Tribunal Constitucional. Lo vamos a estudiar y lo vamos a hacer. Que el Tribunal Constitucional también se pronuncie de qué es más, el artículo 19 de la Constitución o el artículo 36b, letra A, de la picante ley de telecomunicaciones de la dictadura de estos países. Ya, y mientras tanto, los parlamentarios preocupados de la libertad de expresión en otros países. En Venezuela, principalmente cuando acá la policía está allanando y silenciando voces disidentes. Mira, yo ayer me llamaron de la Red Nacional de Medios de Argentina, una radio de la radio La Voz, un programa que se llama Enredando, que es en la mañana, y estuvimos conversando sobre esto. Yo les pedía, y un llamado a la autoridad de Argentina, o a la ciudadanía argentina, que presentaron un recurso de protección ante la Corte Suprema Argentina, diciendo que Chile no se respetan los derechos humanos de los radialistas. Y así como Chile se fue a meter patudamente a Venezuela a través de un recurso. Así como la Corte Suprema de Chile se metió en lo que pasa mismo, en Venezuela. Es lo mismo, si ya la soberanía nacional está a la faila ahora en materia de derechos universales. Ya me hizo el palito, ya tomó una decisión, ya comunicó a la OEA lo que pasa con López. Están pidiendo acciones, entonces ahora que empiezo a explicar también aquí recursos en favor de los mapuches, de los estudiantes, de las radios comunitarias, en virtud a la propia legislación chilena que los tribunales de justicia chilenos no están reconociendo a nuestros ciudadanos. Y ahí nace el derecho de los tribunales extranjeros a intervenir, que es lo que la excusa que usó la Corte Suprema. Ya, pues, Rodrigo, no sé si tiene algo más que decir. No, pues nada, quiero dejarle algo del programa a ustedes también. Agradecerles por la preocupación. A ti, Alejandro, nos conocemos hace mucho tiempo y interactuamos como medio alternativo, y como te decía, fue una lástima que no hayan cerrado, porque queríamos proponerles directamente, al costo que fuera, tener a Cerro a la Izquierda dentro de la programación de Aucan. Y a saludar a los auditores de Cerro a la Izquierda, a ustedes, a toda la comunidad de radios comunitarias que están apoyando esta lucha, y vamos a ir informando. Y esta cuestión tiene una fase jurídica, que es la que estamos pensando nosotros, pero tiene una faz comunicacional, que es la que necesitamos que todos ustedes apoyen. Ya, pues, Rodrigo, un abrazo entonces, y estamos aquí para apoyar para lo que necesiten. Ya, Mancho, que esté muy bien. Chao. Que esté bien, chao. Bueno, ahí estaban las palabras del compañero de la Radio Aucan, quien nos podía explicar más o menos en qué consistía esta campaña. Llamando a todos los auditores de Radio Voz de la Mujer, así como quienes puedan escuchar este programa Cerro a la Izquierda, ya sea a través de Radio Voz de la Mujer o a través de la Radio Villa Francia, a sumarse a esta campaña, a finalmente entrar al Facebook de Radio Aucan y leer las instrucciones, leer los formularios para poder sumarse a esta campaña, para pedir esta información de finalmente cuáles son los antecedentes que se tienen con respecto a las radios comunitarias, cuáles son los motivos a través de los cuales han sido allanadas, cuáles han sido los verdaderos intenciones que hay con respecto a esta política sistemática de acallar las voces disidentes. Así que todos abiertamente invitados a poder sumarse a esta campaña, ¿no es así, Jano? Bueno, y como comentábamos con Rodrigo, la mayoría de estas 6 radios que han sido allanadas en este puro año 2015, recordemos que estamos hablando solamente de este año, responden a una línea política en común, que es una voz crítica o por lo menos no alineada con la oficialidad. Así que por lo tanto se está utilizando como excusa esto de no tener permiso para transmitir, porque existen muchas radios que no tienen permiso para transmitir y que están funcionando sin problemas, tanto radios comunitarias como radios comerciales. ¿Podrías un poco también contar? Espera, deja de cerrar la idea. Y así que lo que se está haciendo aquí es una política de Estado, porque la Subtel como organismo de Estado representa esta institucionalidad que está acallando voces disidentes. Y eso es lo que está haciendo el Estado de Chile, cierra radios que manifiestan voces disidentes. ¿Podrías contarle a todas las personas que nos escuchan cuál es el problema que precisamente tenemos con una radio que está ocupando nuestro espacio en el espectro radiofónico? Sí, pues aquí hay una radio evangélica que transmite sin permiso y que nos tapa nuestra señal. Y que ni siquiera transmiten nada, solamente retransmiten desde otra radio que está en otra parte del país. Solamente un transmisor conectado a internet. Así que eso, no sé qué otros temas, o nos vamos a una pausa, ¿qué hora es? Sí, creo que es momento de hacer una pausa musical, no había visto la hora. Así que nos vamos con una canción relacionada con estas festividades navideñas de Frank Delgado, este cantautor cubano. Y a la vuelta cerramos ya el último bloque de Cerro a la Izquierda. Querido Santa Claus, yo te escribo, pues me he portado muy bien este año. Yo soy un niño muy caritativo, que a los animalitos no hace daño, que me trago la comida insípida de mi abuela, que le cargo sus matules, que le friego las cazuelas. Soy bastón de los viejitos en difíciles subidas, lazarillo de los ciegos al cruzar por la avenida. A mi mamá la sigo en sus creencias y a mi papá le cepillo las botas. Realizo mis tareas a conciencia. A fin de año tuve buenas notas y hasta he ganado concursos que premian sabiduría. Ya no escribo en las paredes y cuido la ecología. No me burlo de Carlitos diciéndole cuatro ojos. No le digo diente frío a Manolito y no lo enojo. Por eso es que te pido, venerable Santa Claus, te acuerdes de este niño que también se te portó. Tal vez un tren eléctrico, un Nintendo, qué sé yo, o una patineta, mejor una bicicleta. Esa es la mejor manera de premiar a un niño ejemplar. Entonces, Santa Claus, es que no entiendo que me hayas traído un camión de madera y un dominó que no es ningún Nintendo. Sobre todo aquella mierda de trompeta. Te voy a decir qué haces si antes yo no te estrangulo. Esos ridículos juguetes te los metes en el culo. Pedante Santa Claus, y me disgusta que hasta el hijo menor de mis vecinos, que es un soberbio tronco de hijo de puta, enano con instintos asesinos, se pasea por el barrio él con su nueva bicicleta, y yo con ganas de meterle en la cabeza la trompeta. Pero que se cuiden los viejitos de mi ira despiadada, y si me encuentro con tus renos, coño, me lo cagaré a pedradas. Por eso es que te digo, decadente Santiclo, me cago en tu trineo y la puta que te parió. Y se le come mierda todo el año y no sirvió. Para el año que viene sí, para el año que viene sí, para el año que viene seré yo un niño cabrón. Frank Delgado entonces cantaba Carta a Santiclós con el humor que caracteriza a sus canciones este trovador cubano. Mira, tenemos un par de temas de los que hablar. No sé si puedes presentar tú. Tenemos incluso un audio gracias a nuestro colaborador Felipe Soto sobre el paro de los funcionarios del aeropuerto, ¿no? Así es, Jano. De la DGA. De la DGA, de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Gracias a los movimientos que ha podido, los contactos que ha podido hacer nuestro estimado amigo Felipe Soto, es que podemos contar con este audio en donde podemos conversar con un dirigente relativo a las acciones que se están tomando en la región de Biobío, particularmente de los funcionarios que laboran acá en el aeropuerto de Carril Sur, ubicado en la ciudad de Concepción. Y es algo que pasaremos a escuchar a continuación. Sí, no sé. Y bueno, más que nada para entender un poco más de esta información que da harto vueltas por los noticiarios, y que no se entiende mucho. Más que nada cuando se habla en la prensa, es como se entrevista a los pasajeros a ver cómo te ha afectado el paro. Pero para entender un poco de qué se trata, conversamos con Rodrigo Ponce, que es el dirigente de los trabajadores del aeropuerto Carril Sur de acá de Talcahuano, que nos dejó las siguientes impresiones. Nosotros nos vamos a una paralización a contar del día jueves 17 de las 00, ya. Por 48 horas, que podría pasar a ser prorrogable. Eso lo evaluaríamos el segundo día del paro. Se produce, me imagino, porque se tiene que haber perdido el tema de la demanda por ser incorporado a Cabrera. Claro, lo que pasa es que se trabajó durante 2 meses y algo con el gobierno después del primer paro que se realizó el 15 de septiembre, ¿ya? Pero ellos presentaron una propuesta, se llevó a consulta nacional con los trabajadores de la Dirección de Aeronáutica y fue rechazada en su totalidad la propuesta por parte del gobierno. ¿De qué se trataba la propuesta que le había planteado el gobierno? La propuesta era solamente poner 3 o 4 bonos adicionales al tema de lo que nos podía dar como pensión la administradora de fondo pensiones. Yeah. ¿Ya? Y nosotros siempre dijimos que queríamos el sistema que nos habían sacado del año 85, que era de la Fuerza Armada, queríamos volver. Y sin embargo, si no estaba la posibilidad, porque ellos 4 veces manifestaron que no se podía, ¿ya? Entonces dijimos nosotros, bueno, que sea algo parecido a eso. Ya. Pero la cumpliendo algunas condiciones, ya. Algunas variables, ¿ya? Que nos dejaran satisfechos. Y la verdad que ninguna de las variables que pusimos nos dejó satisfechos, así que la gente lo votó el proyecto y sencillamente no queremos más alternativas. Solamente, bueno, en el fondo, ¿es opción para ustedes quedarse en una AFP o no? O sea, viendo todas las movilizaciones que han existido contra el sistema, ¿es opción para ustedes quedar? Nunca ha sido opción. Ya. Cuéntame, para que la gente sepa, ¿cómo se origina la problemática que ustedes sufren? Porque más encima ustedes no solo tienen el problema de que están en el sistema AFP, sino que sufren un problema, una subcotización. Ahí está el problema grave, porque hace 30 años cuando nos cambiaron, no nos cambiaron como el resto de los trabajadores de este país. Nos cambiaron con una subcotización de un cierto porcentaje que hoy día produjo un daño enorme, sobre todo a las generaciones que entraron del 85 para adelante. Estamos hablando de gente que lleva 30 años, 31 años, 28, 25 años, donde ya eso no es recuperable. Entonces el gobierno también, le habíamos dicho la alternativa de poder liberar a esa gente, recuperarla y tampoco, también cerrar la opción. ¿Es una especie de incentivo al retiro, lo sé, no? Es que el incentivo al retiro está, pero eso es lo que negoció la ANEF con el gobierno, que es para todos los trabajadores del organismo público, ¿ya? Sino que pusiera un delta adicional del desfase que se había producido desde el año 85 hasta ahora, ¿sabes? Que es un grupo más o menos de los 2.000 y tantos dañados, que son 500 trabajadores que son los que están más dañados, ¿ya? Y el gobierno significaba poner cierta cantidad de dinero a cada uno en la cuenta de capitalización, dijo que no, que solamente esto lo podía hacer con los bonos, donde el trabajador al salir sería con una cierta tasa de reemplazo en su jubilación. ¿Ya? Y eso la gente no lo dejó satisfecho, lo llevamos a consulta y la gente sencillamente lo rechazó, porque no se acercaba a lo que nosotros en un principio dijimos: ok, si ustedes dicen que no se puede el sistema previsional de la Fuerza Armada, pero hagamos algo parecido. Pero no es algo parecido, está muy distante de lo que nosotros queremos. Bueno, ahí escuchábamos las palabras de Rodrigo Ponce, dirigente de los funcionarios de la Dirección de Aeronáutica Civil, DGAC, de la sección del Aeropuerto Carril Sur, ubicado en la comuna de Talcahuano, del área metropolitana de Concepción, quien nos señalaba más o menos cuáles han sido los pasos que han seguido y más o menos las demandas que ellos han levantado, una demanda bastante, bastante lógica, considerando el tremendo daño previsional que ellos han sufrido. Considerando de que estaban en un sistema previsional que más o menos aseguraba una tasa de reemplazo, una... Ellos estaban en Capredén hasta el año 82, en que se crearon la AFP y que fueron obligados a cambiarse. Fueron como expulsados del sistema que quedó solamente para los militares. Sí. Y de hecho, y la movilización es para volver a estar bajo ese sistema, considerando lo poco interesante que es estar en una AFP, por decirlo de alguna forma, lo negativo, lo dañino que es una AFP para tu jubilación y para tu futuro. Así que solamente nos queda por apoyar esta lucha, ojalá que puedan seguir adelante con esta justa demanda y no agotarse solamente en que estos trabajadores de la Dirección General de Aeronáutica Civil puedan ser incorporados a un sistema de reparto, sino también luchar y solidarizarnos por las movilizaciones en relación a poder construir un sistema que sea capaz de restituir la dignidad de miles de personas jubiladas y en edad ya de retiro laboral, quienes finalmente al terminar sus días de trabajo se ven enfrentados a la triste realidad de tener que subsistir con pensiones miserables, con pensiones de hambre, con pensiones que no les permiten llevar a cabo un descanso, un legítimo descanso después de una vida de sacrificios al servicio de la construcción de este país, un sistema previsional como es el de las AFP, que fue impuesto por la dictadura con ninguna participación de los trabajadores, con bajo el miedo de las armas de quienes en esos momentos ostentaban el poder, como eran la dictadura cívico-militar encabezada por Augusto Pinochet. Sí, pues finalmente ningún trabajador y trabajadora quiere estar en una AFP, pues eso lo tenemos claro. Con relación a lo que comentábamos la semana pasada de la marcha que se hizo a nivel nacional, o sea, de la movilización que se hizo a nivel nacional, y de que cuando estábamos marchando por los que fuimos aquí en Concepción, la gente manifestaba su apoyo, así que le parecía que era una demanda que por la que sí valía la pena salir a marchar. Toda la gente que preguntaba o que veía las banderas que decían no más AFP se alegraban harto. Y decían que bueno que estén marchando por eso, ahora falta dar el siguiente paso en que se sumen a la marcha, pero vamos avanzando. Así es, Jano, dejar a todas las personas muy invitadas en sus hogares a que puedan solidarizarse con estas acciones de lucha. A lo mejor si uno puede salir a marchar, puede colocar una bandera, embanderar su casa, puede conversarlo en sus hogares, poder problematizarlo, conversar acerca de lo horrible que es este sistema de jubilaciones para la gran mayoría de las familias de la clase trabajadora de este país, de cómo finalmente nuestros ancianos, nuestros padres, abuelos se ven asaltados mes a mes por cada jubilación que van a cobrar las AFP finalmente. Y considerando de que el dinero que se recauda en las AFP no es que lo vayan a guardar en un chanchito de IREA y se quede ahí esperando hasta que se lo vayan a entregar a los jubilantes, a los cotizantes, sino que finalmente este dinero, todas estas cantidades de cotizaciones que son recaudadas forzosamente por este sistema de AFPs, finalmente es incorporado a los flujos de capital de las grandes empresas de este país, de las empresas de retail, las empresas como las tiendas que venden por departamentos, una serie de empresas que finalmente este mismo dinero se lo prestan a los cotizantes a tasas de niveles usureros, perpetuando así una larga cadena de violencia en contra de las familias de la clase trabajadora de este país. Sí, pues así que seguimos atentos a esa movilización, era por 48 horas ayer y hoy, pero hay que ver si es que hoy día se prorroga por unos días más. Espera, un comentario de Twitter con el hashtag Cerro a la Izquierda comenta Rosilva: no solo volver al sistema de reparto, también reorganizar cajas por gremio con apoyo estatal y con participación en gestión de trabajadores y trabajadoras. La verdad es que no estoy muy de acuerdo con esto de los gremios. Sí estaría de acuerdo con un sistema nacional de reparto. Discusiones que hay que tener. Pero pasando a otro tema, conversamos también con respecto a un estudio que bastante interesante que se hizo en conjunto, un centro de investigación con apoyo de la Universidad de Chile, de la Fundación Sol, entre otras cosas, llamado Nuevas Formas y Horizontes de Politización Sindical en el Marco de los Conflictos Laborales, un estudio exploratorio en la región metropolitana de Valparaíso y del Biobío. Estudio que habla sobre, bueno, como el título lo dice, sobre la politización de los espacios sindicales. Así conversamos con uno de sus principales investigadores, con Sebastián Osorio, para que nos explique un poco de qué se trata esto. Claro, mira, la verdad es que es un estudio que salió a fines de septiembre, ¿ya? Es un estudio que hicimos desde la Universidad de Chile, con un financiamiento de la Universidad de Chile, en conjunto con ciertos centros de estudio, entre ellos esta Fundación Sol y el Núcleo Poder y Movimiento de la Facultad de Ciencias Sociales, y el estudio se trataba acerca de la politización, o sea, la conflictividad laboral y los procesos de politización entre los trabajadores en contextos de huelga. Ya, para ello nosotros lo que hicimos fue identificar las huelgas más grandes que hubo durante el año 2014, elegimos ese año porque los dirigentes iban a tener el recuerdo más fresco de cómo había sido el conflicto laboral, yeah. Y lo entrevistamos, hicimos alrededor de 43, 44 entrevistas aproximadamente. Bueno, tres regiones, ¿cierto? Tres regiones, sí. me fijaba, ya. Sí, fue en la octava región, en la región metropolitana y en la quinta región. Elegimos esas regiones porque son las que tenían mayor frecuencia de huelgas durante el 2014 y también durante históricamente desde la... Desde el retorno a la democracia. Oye, cuéntame algo, cuando ustedes hablan de politización sindical, ¿a qué se refieren con el tema de politización sindical? Mira, hay distintas maneras de abordarlo, pero nosotros el marco teórico que utilizamos es bien similar al que propuso el PNUD en su último informe de desarrollo humano. Ya que es un concepto bastante simple que identifica dos ámbitos. Uno es la política, entendido como toda la institucionalidad, construida en una sociedad determinada. La política de arriba, podríamos decir. Claro, no sé si tan de arriba, pero sí las instituciones que tienen como el poder de decisión, digamos. Y por otro lado, lo político, que se entiende como todo el ámbito de decisiones que es capaz de construir un sujeto social, un actor social, en este caso un sindicato, o una organización que agrupe a una cantidad grande de sindicatos. Entonces, lo que estábamos viendo era un poco de qué manera el conflicto laboral, en este caso la huelga, ya sea legal o ilegal, afectaba la manera en la cual los sindicatos se planteaban la política. Es decir, si eran capaces, si el conflicto tenía algún efecto en cuanto generaba que los sindicatos tuvieran una reflexión política acerca de la huelga misma que habían tenido, los problemas que se les había presentado, cuáles eran sus demandas. Y eso básicamente. Entonces, Cuéntame. la politización del espacio sindical, un tema que ha estado bien alejado de lo que del movimiento, de los movimientos laborales, y que este último tiempo se ha estado tratando de retomar. Interesante plantear la politización como lo definía él, pues como un espacio crítico donde no se están representando los intereses de un partido político, sino discusiones que vayan más allá de la demanda en sí misma, sino del servicio que se está prestando o de lo que se está trabajando, como el caso de los trabajadores del sector público, que nos comentan que dentro del estudio salió que, o sea, arrojó los resultados de que gran parte de la movilización de los trabajadores del sector público son precisamente para mejorar el servicio y entregar una mejor atención, como nos comenta Sebastián en este audio. Ah, claro. Mira, esa es una de las conclusiones más interesantes, que en tanto los trabajadores tienen claridad de que, o sea, es cosa de ver sus demandas, primero que nada. Las demandas que ellos tienen son bastante básicas, son bastante elementales y apuntan un poco a reconstruir lo que se ha ido desbaratando durante el tiempo con la acción del Estado. Esta lógica de modernizar el Estado, que no significa más que despedir a trabajadores y mantener o aumentar incluso la carga laboral. Entonces, muchas veces las demandas se orientaban a pedir un crecimiento de la planta de trabajadores, es decir, más trabajadores para que la intensidad de trabajo que tienen los funcionarios públicos disminuyera un poco. Y eso, evidentemente, para ellos significaba que la calidad de la atención, del servicio que prestaban, sea cual fuera este, iba a mejorar. Entonces, de cierto punto de vista, veían su huelga como la forma de mejorar incluso el servicio público. Eso es una de las cosas que más se encontró en el discurso de los dirigentes que participaron en esto. Y no es solo una cuestión de eslogan, sino que tiene que ver directamente con lo que les pasa cuando, o sea, con el tipo de demandas que plantean. O sea, se traduce directamente en una acción política. Esos son como uno de los hallazgos más interesantes, pero bueno, hay bastantes cosas ahí que se encuentran. Lo interesante es el tema de que el servicio público está muy precarizado y hay una percepción de precarización bastante grande, y ellos justamente entienden la huelga como la forma de evitar un poco esa precarización, de frenarla. Eso te iba a plantear, porque veía que ustedes hace tiempo están trabajando el tema de la huelga ilegal, ¿cierto? Y que, sí, que se ha ido acrecentando, pero también veo que en el estudio ustedes plantean que se ve dentro de los trabajadores públicos y también incluso dentro de los trabajadores del sector privado que hay muchas limitaciones al estatuto administrativo en el sector público y al código del trabajo. O sea, es algo que coinciden, ambas legislaciones son insuficientes para ejercer derechos laborales. Claro, esa es otra de las conclusiones que se puede desprender del estudio, que los trabajadores del sector público son bastante críticos de su estatuto administrativo en la medida en que no les reconoce casi ningún derecho sindical. Pero al mismo tiempo uno podría pensar, bueno, entonces lo que quieren es volver al código o tener, estar amparados por el código del trabajo. Pero se demuestra que no, porque todos los dirigentes, en tanto planteaban que una crítica al estatuto administrativo, también lo acompañaban siempre con una crítica al código del trabajo. Es decir, no era para ellos una opción, una alternativa ni una solución al problema que tienen de falta de derechos sindicales. Esto básicamente porque ven al servicio, o sea, al código del trabajo como un conjunto de reglamentaciones que más bien obstruye los derechos sindicales y que por otro lado no entrega casi ninguna protección laboral, porque son trabajos muy, es muy fácil el despido, hay mucha flexibilidad, entre otros elementos. Oye, algo. Por lo mismo, la crítica, disculpa, la crítica que tienen, que se plantea, al menos lo que se puede observar en los casos que nosotros estudiamos, es una crítica entonces a la legislación laboral en su conjunto. Ellos se dan cuenta que lo que tienen es insuficiente, pero lo que tiene el resto en el sector privado tampoco resuelve los problemas, y por lo tanto se plantea la necesidad de formular una reglamentación legal distinta para los trabajadores. Es una cuestión que se planteó casi transversalmente. Bueno, ahí veíamos, podíamos escuchar, mejor dicho, las declaraciones de uno de los responsables de este estudio, Sebastián Osorio, quien nos podía comentar acerca de los principales hallazgos, de finalmente cómo los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, son capaces de conceptualizar al código del trabajo, este código del trabajo generado en dictadura, como un conjunto de normativa que finalmente entorpece la labor de los sindicatos, que pone demasiadas trabas para las justas movilizaciones, las luchas que están siendo llevadas a cabo por los diversos sindicatos a lo largo de este país, y es bastante significativo que en estos momentos puedan llegar a este grado de análisis con respecto al Código del Trabajo, debido a su naturaleza eminentemente punitiva con respecto a la labor de los sindicatos. Acá Joaquín Preste Juan comenta con el hashtag Cerro a la Izquierda: hay que dejar de hablar de huelga ilegal, es más correcto hablar de huelga de facto. Si tampoco hay que entramparse en eso, si la movilización o la huelga está dentro de los marcos legales o no, porque... ¿El lenguaje genera realidad, Jano? No, para nada, pero es que es un tema que no tiene que importar, ¿cachai? Porque dentro de los marcos legales que posee el Código del Trabajo para el caso de los trabajadores de empresas privadas o lo propio también para los trabajadores del sector público, es bastante poco el margen de acción que se tiene. Y en ese sentido la mayoría serían huelgas ilegales. Así es, de hecho es bastante irrisorio la misma concepción de una huelga ilegal, porque si nos remontamos a la historia del movimiento sindical, finalmente todos los derechos de los trabajadores fueron generados, fueron ganados a través de intensos procesos de movilización, de huelga, de procesos en donde los trabajadores se agrupaban a luchar en favor de sus derechos. Si una huelga no es para pedir permiso para hacer una feria en una plaza, pues si estamos... Se está tratando justamente de combatir a la institucionalidad. Sí, pues entonces es como pedirle permiso para poder conquistar derechos, es como una contradicción en términos. Uh-huh. Y además que insistimos, bueno, este último audio hablaba derechamente de los trabajadores del sector público, que tienen bastante más limitados que los trabajadores del sector privado su marco de acción, pero que en ningún caso quieren regirse bajo el código laboral tampoco. Así es. Es una crítica que se hace al conjunto de reglamentación respecto al trato con los trabajadores. Y también es bueno que podamos recordar el grado de precarización también que enfrenta la labor de los trabajadores públicos, una precarización marcada por estos eternos situación de trabajadores a honorarios que finalmente llevan años y años de ser trabajadores a honorarios sin derecho a una previsión, a poder cotizar. El año 2013 se hizo una huelga de hecho de funcionarios del sector público para la gente que llevaba más de 8 años trabajando bajo honorario, boleteando, fueran pasados a trabajadores a contrata, y los que estaban a contrata pasaran a ser con contrato propiamente tal. Pero después de 8 años trabajando con boletas. Así es. ¿Cachai? Sin ningún... O sea, para que la gente que no cache entienda un poco, la gente que boletea, los que hemos boleteado, nos pueden despedir en cualquier momento sin motivo, sin ni siquiera dar los 30 días de aviso, nada. Y no tienen ninguna obligación de indemnizar nada. No tenemos permiso de licencia, ni vacaciones. Sino que todo eso, tanto las licencias como las vacaciones, van de la buena voluntad del empleador, que en este caso el Estado, y que se representa en el jefe del programa del departamento, del ministerio, proyecto. Del proyecto, de la Seremi, donde sea que estés trabajando. Así es, entonces, de hecho es bastante ridículo de que el mismo Estado esté vulnerando la propia normativa que él genera, porque esta situación al menos es irregular en términos como finalmente si se estipula que una persona que está trabajando a honorarios no debería estar más de 3 años en esa situación. Entonces es bastante terrible que el mismo Estado esté vulnerando la propia normativa que él genera para resguardar supuestamente los derechos de los trabajadores. Gerardo Benavides comenta: huelga sin apellido. Y sí, pues así debe ser, la huelga es huelga, no es que importa si es legal o no. Moléstele a quien le moléstele. Exacto, hoy estamos en la hora de cerrar gama en este programa que probablemente sea el último del año. Yo voy más por eso que otra cosa, pero no sé si tiene algo que decir para despedirnos. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. eh, Bueno, lo más probable es que nosotros no estemos el próximo viernes, a donde cae 25, y el siguiente viernes cae 1 de enero, así que es bien probable que tampoco estemos. Así, pero vamos a estar el 8 de enero. Vamos a estar activos a través de las redes sociales, informándoles debidamente, con el tiempo de anticipación, cuando volveremos, que como bien dice Jano, es lo más probable, lo más seguro es el 8 de enero. Sí, el 8 de enero vamos a estar al aire y ahí vamos a avisar si es que seguimos todo enero o cerramos ahí para volver en marzo. Así es, Jano. Ya, pues. Gracias por escucharnos en este programa. Saludamos a toda la gente que comentó, a Gerardo Benavide, a Joaquín Prestejuan, a Rosilva, a Neis Encina, a Daniel Papich, a Elisa Monti, a Gabriel Alca, a Marcelo Juan Pereijo, a Carmen Gloria y a Pablo Benavide, a todos quienes comentaron, a los que escucharon y no comentaron, a quienes están escuchando ahora por en formato podcast. Así que saludo a todos ustedes. Nosotros nos despedimos, como todo día viernes, la tradición de este local, cerrar de este local, de este lugar, cerrar con música local, eso quería decir. Nos vamos con Gastón Gómez, cantante de acá de Concepción, con la canción Señor Presidente, y nosotros nos reencontramos tal vez la próxima semana, tal vez el 8 de enero, ahí vamos a estar avisando. Muchas gracias por escuchar. Es algo que hago a diario, y hablar de nuestra sucia sociedad es algo necesario, y denunciar lo que los medios no nos muestran, que para eso el canto con sentido es nuestra herramienta. Decir que, por ejemplo, en Chile y en Latinoamérica están asesinando nuestras tierras con químicos para alimentos transgénicos de plástico, que fomentan lo artificial y que mata la vida de lo que antes fue natural. Lo que antes fue natural. Hoy las transnacionales son dueñas del poder, se expanden por el mundo con el fin de más tener. Instalan termoeléctricas y no les va a importar que contaminan el cielo, nuestra tierra y nuestro mar. Ustedes se preguntarán quién es culpable de esto. La respuesta es sencilla, si no sabes se lo cuento. La culpa es de quien tiene su gordo culo en un puesto, en una empresa más que se hace llamar gobierno. Es el señor presidente. Es el señor presidente, es el señor presidente, que a costa del proletariado afila esos largos dientes. Señor presidente, oh, no, no, no, señor presidente. Es el señor presidente, que a costa de nuestros bolsillos llena esas cuentas corrientes, no, no. Sordos a todo lo que te quieren gritar y robar y fumar y ese placer que siempre nos causa volar junto al señor presidente. Es el señor presidente, es el señor presidente, que a costa del proletariado afila esos largos dientes. Señor presidente, oh, no, no, no, señor presidente. El señor presidente, que a costa de nuestros bolsillos llena esas cuentas corrientes. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Esta fue una nueva emisión de Cerro a la Izquierda.